En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Estáis ya en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, como siempre, en la que será la última de las emisiones de esta temporada de La Rosa de los Vientos. Tomamos un pequeño descanso, pero no el programa. La Rosa de los Vientos continúa todos los sábados y domingos entre 1 y 4 de la madrugada durante todo este mes de agosto. Martín Expósito os acompañará durante los próximos 5 fines de semana con muchos contenidos que esperamos sean de vuestro agrado. Sobre algunos de ellos os hablamos en los próximos minutos. Con Óscar Aguilera esta noche al frente de la parte técnica. Hoy nos acordamos y mucho, y le mandamos desde aquí un beso enorme a Marián Moreno, que es la persona que casi siempre está con nosotros en los mandos técnicos. Hoy está pasando un muy mal día. Ella sabe que tiene toda la amistad y cariño de nuestra parte y de todo el equipo de Onda Cero, que le manda un muy fuerte abrazo. Martín Expósito y Borja de Jorge Cañaveras están en la redacción y la codirección Silvia Casasola, y en nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Nos podéis seguir en Twitter y os escuchamos a través de Twitter. Todo aquello que digáis lo comentaremos en el programa. Ya sabéis, nuestro hashtag es #RosaVientos y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Vamos ya con el resto de nuestro sumario. Hoy nos acompaña un gran investigador, uno de nuestros preferidos, Miguel Pedrero. Es una de esas personas, hay apenas media docena en todo el país, hay no más de esa media docena, que con la grabadora en mano, con la cámara de fotos al hombro, le gusta viajar allá donde puede, entrevistar a testigos de lo insólito y después contarlo en sus libros y en sus artículos. Y dentro de unos instantes nos lo cuenta aquí en La Rosa de los Vientos. Tendremos más enigmas, los que os contarán en sus Crónicas del Misterio Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Hablamos del enigma de Tunguska. Cada poco hay nuevas informaciones. Aquí os vamos a contar las últimas en esta sección, en Crónicas del Misterio, en la edición que recordamos esta madrugada. Por cierto, que a Lorenzo Fernández lo vais a tener durante todo este verano, todos los días, aquí junto a Martín Expósito, contándoos una historia diferente cada día. Una de esas 101 historias que cuenta y me llama poderosamente la atención el libro sobre el cual hablaremos también esta madrugada y que acaba de publicar. También vamos a estar con Lara Alcázar, es responsable de FEMEN en España, una de las organizaciones de lucha por los derechos sociales, por los derechos especialmente de las mujeres. Consiguen sus objetivos, han sido noticia hace muy poquito tiempo porque Facebook cerró sus páginas que fueron acusadas de pornografía. Dicen, ladran, luego cabalgamos. Bueno, pues esa podría ser la respuesta a esos ataques que ha sufrido y que está sufriendo en la actualidad. Nos va a contar algunos casos Lara dentro de unos minutos en la sección Un Mundo Feliz. También tendremos El Buscador. Os hablaremos de un bolígrafo que corrige las faltas de ortografía en estos tiempos en los que estamos, en los tiempos de la era digital. El mundo de las faltas de ortografía se está convirtiendo en eso, en todo un mundo. Sobre la Casa de la Cultura en Galicia, una historia terrible, una historia de luchas polémicas de luchas políticas verdaderamente tremendas. Os hablará en el reportaje que ha preparado para todos vosotros San Borja de Jorge Cañaveras. Tenéis muchas cosas que vais a ir descubriendo poquito a poco a lo largo del programa de esta madrugada. Un programa con muchas cosas, entre ellas también, como no, como todos, personaje oculto que os presenta ya mismo Silvia Casasola. Con las primeras pistas y los primeros datos para saber quién es. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, ya estamos aquí con las primeras pistas para que los oyentes diluciden quién puede ser nuestro personaje de esta noche. Pero me quiero sumar a ese cariño que comentabas de Marian en estos días, que últimamente pues estamos tan pendientes de todo lo que está pasando, de todas esas familias que están, pues algunas que se les dan el alta con esos enfermos en Galicia. Tenemos aquí a un gallego que luego nos comentará sobre el tema que vamos a tratar. Y la verdad es que muchísimo cariño a la familia de Marian, a Marian y a todas esas familias que tienen un ser querido con problemas y que están esperando a ver qué pasa. Y bueno, vamos con esas pistas de nuestro personaje. Hay que decir que es de familia acomodada, o era de familia acomodada, que comenzó a estudiar arquitectura, pero tentado por la música, al final se unió a unos amigos para formar un grupo, y lo que en principio iba a ser un hobby, al final se convirtió en la historia de su vida. ¿Quién puede ser el personaje de esta noche? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos nos podéis ir diciendo quién es él. Esas son las primeras pistas para localizar al personaje oculto de esta madrugada. Decía Silvia, yo creo que te vamos a ir corrigiendo a lo largo del programa, porque decía Silvia, hay un gallego aquí con nosotros. Digo, no, hay un no gallego. Y que Silvia Casasola, porque ya verás, la persona que tienes a tu izquierda, que dentro de unos minutos estamos con él, también es gallego. Aquí hoy hay invasión gallega, ¿eh? Claro, por eso lo decía. Ah, yo pensaba que era justo al revés. No. Gallego, porque el servidor también es gallego. Claro, ¿eh? Claro, pero bueno, y estos días más identificado con Galicia que nunca. Tú tienes el corazón repartido, ¿no? Un poco el corazón partido entre tu sitio natal, uh-huh, y donde has estado también mucho tiempo. Ya sabes, yo siempre lo he dicho, Zaragoza, gallego Galicia de nacimiento y de pasión, evidentemente, zaragozano de vocación y de adopción, y madrileño por obligación. Lo mío es más complicado, ¿ves? De nacimiento también, parisina, también, ¿no? Pero luego española por los cuatro costados. Sí, sí. Bueno, aquí somos absolutamente multiculturales y multinacionales, que es como debe ser el mundo del futuro, que es el mundo que intentamos trasladaros aquí, en La Rosa de los Vientos, programa que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La sonora de esta película, la que estáis escuchando, es sensacional, como sensacional. Marcó una época, indiscutiblemente que lo hizo, y eso que han pasado casi 40 años, Encuentros en la tercera fase. EARIS 31, negativo. No tengo más que un L10-11 de la TUA en su vertical completa, alcance 15 millas. Y un DC-9 Allegany en media vertical, alcance 50 millas. Espera un momento, voy a echar un vistazo al panel. Cambio. EARIS 31, tengo un objeto en posición 200 ligeramente encima y descendiendo. Entendido, EARIS 31. Tengo un objeto localizado más o menos en esa posición. No veo ningún otro aparato a mayor altura. Mantén el contacto, lo comprobaré con baja. Dick, llama a baja altura a ver si saben qué es esto. EARIS 31, el objeto baja hacia nosotros. Está en 100 todavía por encima y descendiendo. EARIS 31, ¿distingues el tipo de avión? Negativo. No se distingue la forma. La verdad es que brilla mucho. Tiene las luces anticolisión más fuertes que he visto en mi vida, alternando en rojo y blanco. Los colores son muy llamativos. Centro, aquí tú a 517. El objeto es como unas luces de aterrizaje extraluminosas. Creí que Elisa había encendido las luces de aterrizaje. No será un satélite. Eris 31, tengo un blanco en su posición 10-00, a unos 80 metros más o menos. El objeto, afirmativo. Bueno, usted muy lejos. Se está desplazando hacia el nordeste, no podemos darte la altura. Entendido. Ya no parece que vaya a causar problemas. Ha descendido unos 500 metros por debajo de mí. ¡Un momento! ¡Atención, centro! El objeto vuelve a subir. Se dirige en línea recta a mi parabrisas. Giramos a la derecha y abandonamos el nivel de los 350. Eris 31, desciendan y mantengan nivel 310. Alegani 39, gire inmediatamente. Llama a reconocimiento, a ver si te dicen que rayos están probando ahí arriba, o es que quieren volvernos locos. Aquí, Indianápolis, ¿estáis haciendo alguna operación en la zona 2508? Eris 31, el objeto es muy luminoso y con movimiento no balístico. Cambio. Enterado, Eris 31, sigue descendiendo a discreción. Cambio. De acuerdo, descenso a discreción del piloto. El objeto se sigue aproximando en línea recta. Es ultraluminoso y... va a pasar por nuestro lado en este momento. Ha pasado rozándonos. Eris 31. Pregúntale si quieren comunicarlo oficialmente. Tu abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Tu abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Cambio. Negativo. No queremos comunicar. ¿Y esto pasa en más ocasiones? Miguel, buenas. Muy buenas, esto es bastante habitual. En general los pilotos lo que tratan es de no meterse en líos y de evitar a toda costa pues porque esos testimonios no aparezcan en los documentos oficiales, pero muchas veces no lo pueden evitar, ¿no? Fíjate, estoy recordando algunas conversaciones que he mantenido con pilotos militares. Algunos de ellos me contaban historias absolutamente increíbles y por regla general lo que tratan es de que los mandos no se enteren precisamente de ese tipo de incidentes. ¿Por qué? Porque eso supondría toda una serie de problemas para ellos. Date cuenta que llevan aeronaves de muchísimos millones de euros en sus manos, ¿no? Y supondría test psicológicos, pruebas, un tiempo sin pilotar, probablemente. Por lo tanto, lo que tratan es de evitar a toda costa ofrecer este tipo de informaciones a sus mandos, ¿no? Y me estoy acordando de un caso que me comentaron absolutamente espectacular. Un caza de combate que en vuelo sobre un determinado lugar de la geografía española entra en un banco de nubes y al salir se encuentra frente a él con un objeto de aspecto cuadrado, metálico, a pleno día, sin ningún tipo de marca, sin ningún tipo de distintivo, y tiene que hacer una maniobra para evitar el impacto contra este objeto, ¿no? La cosa más antiaerodinámica que te puedas imaginar, y en este caso, como muchos otros, el piloto no dio cuenta de este incidente. Miguel Pedrero, a quien ya habéis empezado a escuchar, que vais a escuchar mucho esta madrugada, es periodista, es redactor de la revista Año Cero, autor de numerosos libros, algunos en línea de denuncia sobre las cosas que ocurren en el mundo, como ese título que dio tantísimo que hablar, Corrupción, las cloacas del poder, y más recientemente de obras como Universos Paralelos y el último de los libros sobre el que vamos a hablar mucho esta madrugada, Los 20 mejores expedientes X españoles, que se ha publicado en la editorial Sidonia. Hemos comenzado esta conversación con esta película que me comentabas llegando aquí, que acababas de ver hace muy poquitas horas por enésima vez. Evidentemente, es casi un totin, ¿no?, de los que nos dedicamos a estas historias. Pues por trigésima vez, ayer por la noche la vi con un grupo de amigos. Había algunos que no la habían visto y estaban un tanto quizás reticentes, ¿no? Una película del año de finales de los 70, ¿no? Pero la verdad es que no ha perdido un ápice de frescura. Es una película, bueno, absolutamente fascinante. Y en este caso el director, el gran Steven Spielberg, obviamente se documentó muchísimo sobre este tipo de casos y además contó con la colaboración de quizás los dos grandes investigadores ovni de la historia. Además, dos astrofísicos, ¿no? Para que luego algunos digan que no hay ningún astrofísico interesado en el fenómeno ovni, ¿no? Precisamente dos de los grandes investigadores, Jacques Vallée y Alan Hynek, son astrofísicos, ¿no? Hynek sale en la película, una de esas últimas escenas. El propio Hynek, pero uno de los protagonistas de la película, que es interpretado por François Truffaut, está representando en realidad a la personalidad siendo un investigador ovni extraordinario como es Jacques Vallée. Sí, sí. Los dos grandes astrofísicos y los dos grandes ufólogos. Efectivamente, François Truffaut, el personaje de François Truffaut en la película, ese investigador francés que trabaja para el ejército de los Estados Unidos, está basado en la figura del gran Jacques Vallée, ¿no? Astrofísico de origen francés, que luego se trasladó a Estados Unidos, estuvo trabajando un tiempo en el ámbito académico y finalmente se dedicó al ámbito privado. Fue además un personaje que tuvo mucho que ver con el nacimiento de la red de redes, con Internet, y fue uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, uh-huh, ¿no? Del Valle del Silicio, ¿no? Y sin duda, para mí, el gran ufólogo, el gran investigador, porque no solamente es un gran investigador, ha tenido la oportunidad de recopilar muchos casos y mucha información, sino que ha hecho inteligencia con esa información. Es decir, ha procesado esa información y ha sacado teorías. Y, en realidad, si hay un personaje que ha hecho avanzar el conocimiento del fenómeno OVNI, sin duda Jacques Vallée. Más incluso que el propio Joseph Alanjani. Cada uno tuvo su misión, uno hizo estadísticas y estudios verdaderamente extraordinarios. Jacques Vallée fue más allá, pese a que él también efectuó estadísticas. Fue el descubridor de esa famosa ley horaria, que decía que los OVNIs se ven sobre todo entre 9 y 12 de la noche, luego hay una caída y después hay una subida, y que eso se cumple, esa ley horaria se cumple en prácticamente todo el mundo. Eso es ciencia. Que un fenómeno sea repetitivo y que se cumplan una serie de pautas en cualquier parte del mundo en cualquier fecha, quiere decir que hay algo realmente verídico detrás, que tú te has encontrado en muchas ocasiones. Tú comienzas el libro hablando del caso de uno de los personajes del mundo de la aviación más importantes de nuestro país, que es César Cabo, el controlador, que es además el presidente de los controladores, la cabeza visible de los controladores en toda esta polémica que hubo hace un par de años, que él fue testigo de uno de estos sucesos, lo publicó, lo dio a conocer, sorprendido, y ahí comenzaste una investigación sobre una de las últimas grandes oleadas que ha habido en nuestro país. Nos creemos que los ovnis son cosa del pasado, y sin embargo esta oleada es muy, muy reciente. Sí, están sucediendo casos, quizás no tan espectaculares o no tan masivos como las famosas oleadas de los años 60 y 70 en España, ¿eh? Estamos hablando de España porque hay otros países que sí están viviendo auténticas oleadas. Yo he tenido la suerte de vivir vivir las dos últimas grandes oleadas de ovnis sobre España, ¿no? La de los años 95 y 96 en el noroeste peninsular, en Galicia, que eso sí fue una absoluta orgía de casos de todo tipo, aterrizajes, encuentros cercanos con humanoides, filmaciones, casos con implicación militar. Y la última oleada sobre España, ¿no? Año 2011, aproximadamente desde el mes de julio hasta el mes de octubre, noviembre de 2011. Como muy bien dices, comienza con un caso, una detección por parte de los radares de varios aviones en vuelo, de unos objetos no identificados. César Cabo, que entonces era el portavoz de los radaristas españoles, que seguro que muchos oyentes se hacen una idea de quién es, porque en su momento salió mucho en los medios de comunicación. Y este hombre, pues, puso en Twitter esta información, y claro, a partir de ahí nunca se pudo imaginar lo que se le vino encima. Pero el caso es que a partir de ahí comenzamos a recibir un montón de notificaciones, un montón de casos de todo tipo, sobre todo en la zona centro de la península ibérica. Y además, claro, estamos en el 2011, no estamos en el año 96, ¿no?, de la oleada gallega, y hay una gran diferencia, y es que hoy en día todos tenemos un teléfono móvil en nuestro bolsillo con dispositivo fotográfico y de grabación de vídeo, y son muchísimos los documentos gráficos, ¿no? Y simplemente por dar una pincelada, estoy acordando un caso. Este sucede en un pequeño pueblo de León, Requejo de Prado Rey, y son dos testigos, a pleno día, observan en el interior de una nube una serie de fogonazos, movimientos de luces, se sorprenden, y bueno, de esta nube parte un objeto volador, que luego, analizando las fotografías, nos dimos cuenta de que en realidad eran dos objetos muy luminosos, pero que en un principio parecía uno solo, y que realizó una serie de maniobras absolutamente imposibles. Uno de los testigos logró tomar varias fotografías, esto a pleno día, y en un momento determinado, como suele suceder en muchos otros casos, este objeto pegó un acelerón enorme y en décimas de segundo desapareció a la vista de los testigos, ¿no? Y este es uno de tantos casos, además de similares características que recopilamos en esas fechas. Testigos que se encuentran a los objetos en el interior de las nubes, y a partir de ahí, pues bueno, ese no identificado, pues lo que en realidad es, sale de esa nube, realiza una serie de movimientos increíbles y en décimas de segundo desaparece. Si estuviera Manuel Carvallal, te dirían que claro, que ahora es normal que haya muchísimas más oleadas, porque con tanta tecnología, pues todo el mundo enseguida capta algo rápido, y claro, y que enseguida se difunde la información. Pero yo quería ir un poquito más allá. Es cierto que todas las personas que ven algo raro en el cielo, pues enseguida dicen un ovni, pues intenta comunicar el testimonio hacia la foto. Pero claro, los testimonios cuando vienen del ejército, alguien que está, se supone, cualificado para discernir hasta qué punto es realmente un aparato que él no conoce, porque claro, sabemos todos los prototipos que a lo mejor pues en un momento dado puede estar haciendo el ejército, no sé, alguna maniobra que no la han comunicado, y entonces ahí pues puede que les den información o no. En el corte anterior que escuchábamos hay un momento dado que dicen, comunica a ver en los viajes de baja altura, a ver qué tráfico hay, para que nos digan realmente si hay algo explicable. Entonces, claro, cuando hay un testimonio de alguien del ejército que está buscando una explicación racional y no la encuentra, yo creo que ahí, por eso siempre nos intentamos todos agarrar a si ellos ven que esto es extraño y al final no se termina de saber si ha sido, pues no sé, un misil o alguna maniobra militar, aquí es donde está el quid de la cuestión. Bueno, mira, en primer lugar, hay pocas personas con las que me guste más discutir que con Manuel Carballal, porque creo que aprendo mucho. Tenemos diferentes puntos de vista en cuanto a los fenómenos, pero como te digo, hay pocas personas con las que me guste tanto discutir, ¿no? En cuanto a lo que comentabas, es cierto, en el libro doy cuenta de varios casos con implicación militar. A mí son los que más me interesan. Quizás desde un punto de vista un tanto egoísta, ¿no?, desde el punto de vista del periodista, no creo que los casos militares ofrezcan más elementos de juicio que cualquier otro caso en cuanto a la comprensión del fenómeno, ¿no? Es más, te diría que los investigadores o los aficionados, porque en el fondo en este tema todos somos aficionados, los interesados en este tema de los ovnis sabemos mucho más del fenómeno, de la génesis del fenómeno, del origen, del desarrollo, que los militares, ¿no? Muy probablemente que cualquier alto cargo militar que posea información sobre el fenómeno ovni, ¿no? Para ellos, en muchos casos, lo comentaba anteriormente, es un problema enfrentarse a uno de estos casos, ¿no? Y de hecho, en España, lo que yo más conozco, hay infinidad de incidentes en bases militares españolas, pero incidentes, y en el libro doy cuenta de algunos de estos casos, que no tendrían nada que envidiar a un capítulo de Expediente X, y yo he tenido enfrente de mí algunos altos cargos militares que me comentaban, bueno, ¿y qué es lo que pretenden? ¿Qué quieren atacarnos? ¿Quieren probar nuestros sistemas de defensa? ¿Quieren reírse de nosotros? En realidad, ¿qué es lo que pretenden, ¿no? Y yo en esa situación siempre, por mi cabeza pasa el mismo pensamiento, ¿no? ¿Cómo le explico yo a este hombre que el fenómeno ovni es mucho más complicado que esto, ¿no? Que en el fondo, y es un error que todos hacemos, interpretamos el fenómeno desde nuestro punto de vista, ¿no? Quizás muy humano, muy antropocéntrico, ¿no? Y el fenómeno ovni es algo mucho más complicado. Si un objeto que tiene la capacidad de realizar unas maniobras absolutamente increíbles aparece en un radar militar, obviamente es porque quiere aparecer en ese radar, ¿no? Y casos inexplicables hay muchísimos, y muchísimos militares que se han enfrentado a este fenómeno, algunos de ellos han decidido girar la cabeza y pasar página, porque es un problema, y otros les ha causado una honda impresión y han comenzado a interesarse por el fenómeno, ¿no? Un ejemplo. El propio ejemplo de César Cabo, que cuando vivió su experiencia, él lo empezó a preguntar a otra gente de su mundo, del mundo de la aviación. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado lo otro alguna vez? ¿Algo parecido a esto? Y luego descubrió que había muchísimas personas que le había sucedido algo como lo que le sucedió a él, que es uno de esos ejemplos que tú acabas de poner, verdaderamente sorprendente. Se detecta en unos radares sí y en otros no. Sí. En un tipo de radar sí, que son los de los radares de los aviones, los radares de a bordo, que lo que estamos usando es de objetos que están en tu línea, que para hay que evitar chocar con ellos, sí, lógicamente. Sí. Y estaban esos radares en los de varios aviones, y sin embargo en tierra, en un radar primario que teóricamente lo detecta todo, Ahí no aparecía absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Y César Cabo se sorprendió mucho cuando empezó a preguntar a compañeros radaristas y se dio cuenta de que había no uno, ni dos, ni cinco, ni diez, muchísimos, muchísimos, muchísimos testimonios. Pero es la misma situación que cuando entrevistas a un militar que ha vivido una de estas experiencias, ¿no? Y realmente le ha causado una honda impresión. Pregunta a sus compañeros, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a surgir muchísimos casos, ¿no? Y son casos quizás muy impresionantes y que les tocan muy hondo, tanto a los militares como a otros muchos testigos, porque rompen sus esquemas mentales, ¿no? Tenían una vida muy ordenada, una visión del mundo muy determinada, y de pronto un fenómeno de este tipo rompe completamente, pero completamente, sus esquemas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando un caso en Morón de la Frontera, ¿no? Una de las bases aéreas más seguras del territorio español, ¿no? Una base compartida con el ejército norteamericano, ¿no? Y nos encontramos con una serie de testimonios, unos testigos que en el año 85, cierta noche, pues bueno, estaban de guardia y se encuentran en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera, ojo, pista de aterrizaje de Morón de la Frontera, donde aterrizan los famosos Eurofighter, donde se han llevado a cabo todo tipo de misiones secretas. Este hombre, incluso uno de estos testigos, nos comentaba algunos vuelos secretos para realizar determinadas operaciones por cuenta de la OTAN, vuelos absolutamente secretos, pero que tienen que tener un plan de vuelo, obviamente, para que no se produzca ningún tipo de accidente, tener preparados las ambulancias, los mecánicos, por lo que pueda pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, en la torre de control entran una serie de militares y les dicen, oye, que hay algo muy raro en la pista de aterrizaje, ¿no? Lo que se encuentran es un objeto en forma de Zeppelin, otra vez algo con la forma más antiaerodinámica del mundo, que parecía que iba a tomar tierra, pero nadie tenía un plan de vuelo sobre eso, y además la forma era absolutamente estrambótica, una cosa en forma de Zeppelin con una especie de lucecitas a su alrededor, que parece que va a tomar tierra, se acerca a unos metros de la pista de aterrizaje. Y cuando va por la mitad de la pista de aterrizaje y estos hombres no saben qué demonios hacer, porque eso no está en ningún manual, ni saben cómo enfrentarse a un fenómeno de este tipo, de pronto al llegar a la mitad de la pista de aterrizaje, aquello desaparece en décimas de segundo, pega un acelerón y se convierte en un punto de luz a lo lejos, ¿no? Estos nos explicaban, no hay nada, no hay nada con esa tecnología. Si algún país, Estados Unidos, China, Rusia, me da igual, tuviese esa tecnología aeronáutica, eso implicaría que tendría esa misma tecnología en otros muchos campos. Es decir, podría controlar el planeta a golpe de clic, ¿no? Por lo tanto, su conclusión es que eso o bien no era humano, o bien ya tendríamos que pensar en otras muchas cosas, ¿no? Tendríamos que pensar en algún grupo secreto o en algún grupo con una tecnología fuera de lo común que controlaría el mundo de las sombras, etcétera, etcétera. Tú en tu libro hablas de muchos tipos de casos, de cómo el suceso de César Cabo, rascando en lo que había sucedido, descubristeis una oleada entre el mes de septiembre y el mes de octubre del año 2011, es decir, en tiempos extraordinariamente recientes, muy, muy espectacular. Sin embargo, yo te conocí a ti con la anterior oleada importante en nuestro país, que fue la oleada que se vivió a mediados de los años 90, y te conocí en Galicia, porque sobre todo el epicentro de la información radicó allí, radicó en Galicia. Mucha gente veía ovnis con forma triangular. Esa era la característica fundamental de gran parte, no de todos, pero de gran parte de los casos. Sí, incluso se llegaron. Y hicisteis trabajos y estudios verdaderamente extraordinarios, ¿eh? Sí. Se llegaron a filmar varios de estos ovnis triangulares. Incluso alguno de estos ovnis triangulares fue seguido en misión de interceptación por varios cazas del ejército español. Además, en el caso de la oleada gallega tuvimos la suerte de colaborar con muchos otros compañeros, ¿no? Entre otros con un miembro del equipo de este programa, con Manuel Carballal, con el que investigamos, con el que seguimos muchísimos, muchísimos casos dentro de la oleada gallega, y luego intentamos hacer, siempre en la medida de nuestras posibilidades, inteligencia con esa información, es decir, analizar toda esa información y llegar a una serie de conclusiones. Y la verdad es que sí llegamos a una serie de conclusiones que yo creo que, bueno, que muy interesantes, ¿no? De hecho, los escépticos, o quizás más bien digamos los negadores, aducían que en realidad todo se podría explicar desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Que los medios de comunicación habían empezado a publicar noticias sobre ovnis y eso había generado una psicosis en Galicia, ¿no? Y nosotros demostramos que no era así. Que no era así. Con un estudio muy simple, que fue tomar todas las noticias de prensa que se habían publicado, de radio, programas de televisión, y comprobamos que primero tuvo lugar el grueso de la oleada, es decir, el grueso de los casos, y en un momento determinado, cuando estaba en su punto álgido, es cuando los medios de comunicación no tuvieron más remedio que informar sobre estos casos, porque había abundante información. Por lo tanto, podríamos decir que fue primero el huevo, o fue primero la gallina y luego el huevo. Es decir, primero fue la oleada, los casos, y luego tuvieron lugar el interés de los medios de comunicación, como es lógico, y sobre igual que eso, otros muchos casos. Pero si tenemos que centrarnos en un caso, yo me centraría en el caso de Ferrerías por muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas, que es un caso verdaderamente irracional, entre comillas, lo que observó el testigo fue total y absolutamente absurdo. Sin embargo, esto es una de las cosas sobre las que tantas y tantas veces hemos hablado en nuestras conversaciones. Bueno, ¿y qué? Es irracional, es absurdo, pero ocurre. Vamos a intentar saber por qué ha ocurrido y qué hay detrás. Pero el suceso, que el testigo lo describe con sus propias palabras, con su lenguaje, con su conocimiento del contexto sociocultural en el que se maneja, es verdaderamente fascinante ese caso. Además, este caso tiene una segunda parte que es mucho menos conocida, ¿no? Porque además es un caso... Lo contamos. Sí, sí, lo contamos muy brevemente, y luego quizás la parte menos conocida, que es esa, digamos, esa cara B del caso, que yo creo que es incluso mucho más interesante. Además, es un incidente que tuvimos la suerte de enterarnos de lo que estaba sucediendo al día siguiente, ¿no? Y durante años, porque esto sucedió en marzo del año 96, 13 de marzo del año 96, quiero recordar. No, 7 de marzo del año 96. Durante todos estos años, hasta ahora, prácticamente hasta el 2013, hemos seguido recopilando informaciones sobre ese caso, ¿no? Desde el año 96 hasta ahora, ¿no? Bueno, básicamente, esto tiene lugar cuando una persona, José Manuel Castro, un agricultor y ganadero de un pueblecito de Lugo, ayuntamiento de Friol, llamado Ferrerías, observa este hombre, José Manuel Castro, lo que él describía como un fuego en el cielo, llameante, muy llamativo, y que le llamó enormemente la atención, ¿no? Esto era de noche, y él en un momento determinado sacó una linterna de su bolsillo. Esto es el elemento absurdo al que hacía alusión antes Bruno, ¿no? Y comenzó a realizar una serie de señales con esta linterna y a moverla de izquierda a derecha. Y este sol enorme comenzó a realizar exactamente los mismos movimientos, ¿no? En un momento determinado, este hombre, dirigiéndose a supuestos tripulantes de ese objeto, les dijo: bajad, bajad. En realidad les decía: baixade, baixade, ¿no? Gallego. Sí, en gallego. En gallego. Que, por cierto, recuerda la versión gallega de Encuentros a Tercera Fase. Después oiremos ese fragmento, cuando con una música que todos hemos oído, esas inteligencias respondían repitiéndola. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el caso es que este objeto, en cuestión de décimas de segundo, se posiciona no demasiados metros de su posición, ¿no? Con lo cual este hombre le entra mucho miedo, va a avisar a su hermano, que no le hace el más mínimo caso, regresa a su casa, que estaba muy cerca de donde él se encontraba, y desde su vivienda observa este objeto semi-aterrizado en su finca, en su terreno, ¿no? Él decía que era un objeto semiesférico, transparente, y en el interior había una serie de personas muy grandes, decía él, como tumbados en lavadoras. Lo interesante es que en un momento determinado, de ese objeto sale parte una rampa de luz, y unos seres de pequeño tamaño, que él decía que saltaban como moniños, como monitos, comienzan a andar o a saltar por su finca, ¿no? Le entra muchísimo miedo y termina metiéndose en el armario con su escopeta, hasta la mañana siguiente, que bueno, podríamos decir que sale del armario con su escopeta y decide ir a su finca, ¿no? Y su finca estaba repleta de huellas que se hundían en el terreno, de diferentes formas y tamaños, pero sobre todo nos llamó la atención una enorme, absolutamente enorme, que se hundía como 15 centímetros en el terreno, es decir, que quien lo hiciera tendría que pesar muchísimo, y que llevaba una especie de punzón en la parte posterior y en la parte superior, lo que le llamábamos nosotros en plan de broma uñas retráctiles, ¿no? Porque se hundían en el terreno en forma de espiral, ¿no? Lo curioso es que muchos otros testigos en la zona observaron el movimiento de esa bola de fuego. Es más, días antes y días después, en la zona tuvieron lugar muchísimos avistamientos de ovnis, ¿no? Recopilamos decenas y decenas de testimonios de personas que habían observado todo tipo de objetos. Bueno, hasta aquí a grandes rasgos hicimos moldes de las huellas, moldes de escayola, las llevamos a varios zoólogos que no identificaron esas huellas con ningún animal conocido. Que se supone que se asemejaba a un animal en la huella. Sí, bueno, esa podría ser la apariencia, en realidad sí, pero eran demasiado grandes y demasiado anómalas, ¿no? Pero la segunda parte, la parte B, lo cuento muy rápido, es que hace unos años, gracias al investigador que más ha ahondado en este caso, que es Marcelino Requejo, contactamos con un militar que nos confesó algo extraordinario que no sabíamos, y es que a tan solo 2 kilómetros en línea recta de la finca de José Manuel Castro, donde tuvo lugar este semiaterrizaje de este no identificado, existe una base del ejército español, una base de comunicaciones, ¿no?, en un monte que se llama Monte Campelo, ¿no? Y este hombre nos confiesa, nos dice, oye, esa noche la historia del agricultor de Ferrerías, de José Manuel Castro, oye, que sí. Nosotros decimos, ¿que sí qué? Dice, no, que pasó seguro. Porque esa misma noche, nos decía este hombre, esa misma noche, poco antes de que ese objeto aterrizara en la finca de José Manuel Castro, tuvimos 2 objetos no identificados volando alrededor de la antena de comunicaciones. A un momento determinado se fundieron, se unieron en un solo objeto y partieron en dirección a la finca de José Manuel Castro. Fíjate, qué historia. Nos dice Telémaco en Twitter que qué opinas si el asunto del fenómeno OVNI, con esta teoría que hay de la intrusión, si podría ser una posible explicación. Bueno, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Yo creo que el fenómeno OVNI, lo he dicho muchas veces, poco tiene que ver con naves extraterrestres que llegan de otro planeta. Es más, creo que poco tiene que ver con lejanas estrellas. Yo creo que tiene mucho más que ver con el ser humano y con nuestra conciencia, ¿no? Con la conciencia del ser humano. Si están aquí es por nosotros. Si es un fenómeno íntimamente ligado, esto es una opinión personal, ¿eh?, a la propia evolución del ser humano. ¿Por qué digo todo esto? ¿No? Porque el fenómeno OVNI es mucho más complejo que un encuentro casual, ¿no? Cuando comienzas a investigar casos, sobre todo de encuentros del tercer tipo, ¿no?, haciendo alusión al título de la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos con OVNIs humanoides, uno se da cuenta de que todos esos incidentes están perfectamente planificados, que no son fruto de la casualidad. En apariencia, si analizas esos encuentros de forma superficial, puedes llegar a esa conclusión, pero en cuanto ahondas un poquito te das cuenta que no. Mira, yo hay una cosa que llamo marcas de veracidad, ¿no? Que uno, cuando ya ha escuchado docenas y docenas y docenas de relatos de encuentros cercanos con ovnis, desarrolla un sexto sentido, ¿no?, un olfato. Y hay una serie de aspectos de los encuentros cercanos que aparentemente son marginales, pero que para mí son la clave del fenómeno. Cuando tú escuchas 250 veces o 580 veces que el testigo de un caso de encuentro cercano con ovnis en carretera te dice algo del tipo de, oye, mira que estoy acostumbrado a circular por esa carretera y a esas horas hay un tráfico endiablado, y precisamente el día del encuentro no pasó ni un solo coche, ni en un sentido ni en otro. Esto, que aparentemente puede ser una anécdota, cuando lo escuchas 500 veces deja de ser una anécdota, ¿no? Y uno se pregunta, caray, entonces estamos hablando de que la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI está despejando el teatro de operaciones para presentarse ante ese testigo. Y como esas marcas de veracidad, otras muchas. Me estoy acordando de un caso, un tipo que iba circulando por una carretera y me cuenta que le entraron unas ganas enormes de fumar, con lo cual tuvo que echarse al arcén, salir del coche, y en ese momento, cuando sale del coche, observa un objeto triangular, precisamente, enorme sobre su vertical, ¿no?, que realiza una serie de movimientos y acaba desapareciendo. Lo interesante del caso, me decía el hombre, decía, fíjate qué raro esta historia, que llevaba 10 años sin fumar, no tenía, vamos, nunca me habían entrado desde hacía años ganas de fumar, y por supuesto no tenía ni mechero ni tabaco. ¿Por qué en ese momento, en ese instante, me entraron ganas de fumar, me tuve que echar al arcén y en ese momento vi aquello? Son indicios de que, desde mi punto de vista, el fenómeno OVNI es algo mucho más complejo. Es una inteligencia, desde mi punto de vista, que toma diferentes formas para mostrarse ante los testigos. Hay que decir que en este libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, de Miguel Pedrero, en la editorial Sidonia, no solamente se habla de casos de OVNIs, aunque evidentemente, como son tan fascinantes desde el punto de vista del investigador, desde el punto de vista del periodista, se puede reflexionar tanto sobre estos hechos y sucesos, lógicamente hay muchos casos de estas características, pero también hay otros que también tienen esa marca de veracidad a la que hacías alusión. Por ejemplo, que me han llamado muchísimo la atención los casos de radiestesia dedicados o enfocados al mundo de la arqueología, es decir, detectar mediante el péndulo restos físicos de personas y de humanos que estuvieron en ese lugar, restos que están enterrados bajo tierra hace decenas de miles de años, por ejemplo. Y los resultados que tú has conseguido, pistas de alguno de estos casos, son sorprendentes, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no?, que en el libro no solamente hay casos de ovnis, ¿no?, pero ya os habréis dado cuenta que yo me pierdo, ¿no?, con el tema ovni, que podría estar hablando aquí días y días, que es mi tema preferido con diferencia. Pero hay otros muchos casos extraños, anómalos, y uno de ellos es lo que tú comentas, ¿no?, el de los radiestesistas, ¿no? Normalmente la radiestesia popularmente es conocida para encontrar vetas de agua, ¿no?, para encontrar objetos desaparecidos, pero incluso ha llegado a utilizarse para encontrar a personas desaparecidas, incluso a secuestrados por grupos terroristas, incluso por el grupo terrorista ETA, por la banda terrorista ETA, y es más, incluso para cuestiones mucho más luminosas, ¿no?, que podríamos decir, para encontrar restos arqueológicos, ¿no? Y en el libro pongo varios ejemplos. Uno de los que más me ha llamado la atención es el de Pablo Novoa. Pablo Novoa es un investigador arqueológico gallego, es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de arqueología, que ha viajado por todo el mundo, que está en contacto con algunos de los más importantes arqueólogos del planeta, y este hombre es la persona que más restos arqueológicos ha encontrado en Galicia, sobre todo petroglifos, ¿no? Docenas y docenas y docenas de petroglifos. Y sus compañeros no entendían cuál era el secreto de su éxito, ¿no? Cómo este hombre podía hallar, localizar el lugar en el que se encontraban tantos de estos petroglifos. ¿Cuál era el secreto de su éxito? Yo lo sabía desde hacía muchos años, pero no tenía el permiso para comentarlo. El secreto de su éxito se llama José San Román. José San Román es un personaje muy particular que posee una serie de capacidades psíquicas, como muchas otras personas con estas capacidades. Era una persona un tanto atormentada, ¿no?, porque no sabía muy bien cómo manejar estas capacidades. Él veía a personas desaparecidas, sabía dónde se encontraban, en algunos casos llegó a ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado, pero conoció por casualidad a Pablo Novoa y utilizó esas capacidades para algo muy útil, ¿no?, que es para encontrar restos arqueológicos. Ese es el secreto de su éxito. Pablo Novoa conducía con su coche, iban por una serie de caminos, y José San Román lo que hacía era sacar su mano por la ventanilla. En un momento determinado utilizaba su mano a modo de sensor, a modo de péndulo, ¿no? Él no utilizaba el péndulo como tal, que también, ¿no?, tanto Pablo Novoa como él utilizaban el péndulo en mapas, pero la técnica utilizada por José San Román era fundamentalmente con su mano, ¿no? La sacaba a través de la ventanilla y en un momento determinado decía para. Salía del coche, comenzaba a girar sobre sí mismo con la mano extendida y cuando sentía algo comenzaba a dirigirse hacia este lugar, ¿no? Normalmente en línea recta, iba cambiando de dirección, ¿no? Y así es como encontraba algunos de estos restos arqueológicos, ojo, no solamente entre los matorrales, sino bajo tierra, ¿no? Es decir, aquí debajo hay algo, ¿no? Y así se ha encontrado, por ejemplo, el del famoso barco mediterráneo en Oia, en Pontevedra, que es uno de los petroglifos más fascinantes de la historia arqueológica gallega y que ha cambiado muchos conceptos sobre el pasado de Galicia. Quien lo encontró fue Pablo Novoa, gracias a José San Román, utilizando esta técnica, ojo, un petroglifo que estaba bajo tierra. Fíjate qué cosas. Ahora mismo en Twitter, hace tan solo unos minutos, ponía Lorenzo Fernández con Almadía Rosa Vientos. Carvallal es... No, perdón, decía Pedrero, la única persona a la que teme Carvallal. Pero hay más, uno de ellos es Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero en parte hay que temer a Miguel, que conoce mucho y ha seguido muchos casos, y eso es lo que le hace temblar a alguien que quiere mantener siempre su escepticismo por encima de todo. Pues hombre, yo estaba escuchando ahora mismo a Miguel y la verdad es que, como siempre, no da gusto porque le pone una pasión, pues la pasión del que se va del cobre, del que va al lugar y del que entrevista al testigo, ¿no? Entonces, a mí esta noche sí me falta Carvallal, ¿eh? Porque hubiera sido un debate extraordinario. No, porque si no, no contamos los casos. Déjalo que también hay que contarlos. Si no, se pone a discutir y se acabó. Todos vosotros habéis visto debates así en privado entre Manuel y Miguel y son verdaderamente encendidos dentro del tremendísimo cariño que se tienen uno y otro, ¿no? Por supuesto que sí, porque una cosa no tiene que estar reñida con la otra. Nos comentaba Miguel hace unos minutos, al comienzo de la conversación, que una de las últimas películas que ha visto es también una de las primeras que ha visto, que la ha visto decenas y decenas de veces. ¿Te parece escucharlo también a ti durante unos segundos, ese encuentro en la tercera fase? Hombre, claro, por supuesto. Pues vamos allá, vamos allá. Nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Repitan todo lo que... Repítanlo dos, tres, uno. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya! Bueno, qué momento tan extraordinario al final de la película cuando se produce ese esperadísimo contacto. ¿Qué instante? ¿Cuántas veces hemos soñado con que algo así ocurra, eh? Bueno, yo muchísimas veces he soñado con ver algo así. Quizás no entiendas mucho más del fenómeno viendo algo así, ¿no? Pero desde un punto de vista, como decía antes, egoísta, ¿a quién no le gustaría vivir un contacto de ese tipo? Sobre todo cuando tienes tantos testimonios de tanta gente que te ha contado tantos casos, uno dice, caray, pues ya va siendo hora de que me toque a mí, ¿no? Tanto perseguir a este fenómeno, ¿no? Y yo nunca he visto algo así, quizás. O sea, que nunca has visto, porque ya, claro, esto es un encuentro ya total. Sí. Directamente que baja en la nave, un poco como comentabas antes del caso del agricultor. Pero tú nunca has tenido ninguna experiencia de mirar al cielo y ver algo extraño que te pueda dar ciertos matices de que realmente eso es un ovni y que tienes que ponerte a investigar ya. Sí, pero es que a lo mejor es muy largo de contar y quizás en otro momento, pero no es que me tenga ningún reparo en contarlo, ¿eh? Porque si yo lo que pretendo es que la gente me cuente sus propias experiencias, ¿cómo no voy a contar yo las mías, no? Muchos investigadores o periodistas o reporteros hemos vivido experiencias muy impresionantes y uno de los investigadores que ha vivido una experiencia absolutamente impresionante es Manuel Carballal. Que un día habrá que preguntarle sobre ese tema, habrá que servir aquí algo para pues que... Él lo ha negado, ¿eh? Él ha dicho que siempre ha querido tener el encuentro y que no lo ha tenido, que por eso es tan escéptico. Bueno, pues es una de las cuestiones que tenemos formuladas para la siguiente temporada. He sido... ¿Tú has lanzado la piedra, ¿eh, Miguel? He sido un poco malo, pero todos hemos vivido experiencias y con Manuel he compartido muchas horas, muchas investigaciones y muchas historias. Y como digo, con poca gente he disfrutado tanto discutiendo como con Carballal y también con Lorenzo, intercambiando puntos de vista con Lorenzo, pero quizás Lorenzo, tú y yo estamos más cercanos en cuanto a la concepción de los temas, ¿eh? Los 20 mejores expedientes X españoles de Miguel Pedrero, el libro que nos ha presentado esta madrugada sobre el que hemos charlado. Miguel, muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes aquí escuchando a Lorenzo, que ahora vamos a hablar de su libro también. Lorenzo, sigues ahí, ¿no? Sigo aquí. Porque estamos impactadísimos, nos llama poderosamente la atención, y es que me llama poderosamente la atención, es el título de ese libro que vamos a contar a todos los oyentes, que durante el mes de agosto, con Martín Espósito, en La Rosa de los Vientos, vas a estar cada día contando uno de los capítulos de ese libro, que son 101 capítulos, que son 101 preguntas de nuestros oyentes que tienen que ver con este foro de Facebook, que es en cierto modo un foro de Facebook que nació al hilo de las tertulias que mantenemos aquí. Bueno, al hilo de la tertulia y al hilo además de una mano muy rápida que fue la de Martín Espósito, ¿no? Ante esa muletilla que yo no paraba de decir, pues en un momento determinado se me ocurrió plantear que por qué no abríamos un foro en Facebook y nada, pues 30 segundos después Martín, como siempre tan rápido, pues ya había abierto ese foro y al poco tiempo ya sabéis que había pues en torno a 800.000 personas, ¿no? No 800.000 que más quisiera yo, pero sí 1.000 personas había al cabo de... Bueno, pero ahora son más de 10.000, hace mucho que pasaron los 10.000. Sí, ahora estamos en 12.300 a punto, uh-huh. de las 11.300. O sea, que ya estás con el segundo volumen, con las preguntas. Pues fíjate, sí, lo sabes, ¿no? La gran cantidad de preguntas que hubo, y es que no daría para uno ni para dos, sino que daría para muchos volúmenes. Lo que pasa es que, claro, esto se lo planteas a la editorial y se ponen a temblar, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hacen nuestros oyentes y a qué tipo de preguntas respondes en este libro? Pues fíjate, hay de todo, ¿no? La verdad es que hemos tenido que dividir el libro en diferentes bloques, pues eso, ¿no? Desde ciencia, enigmas de la iglesia, historia heterodoxa, civilizaciones desaparecidas, ufología, por supuesto, el fenómeno ovni está presente, anomalías, porque las preguntas que hacen los oyentes son de todo tipo, ¿no? El otro día cuando presentábamos el libro en Madrid, tú decías, Bruno, acertadamente, ¿no? que el oyente de La Rosa de los Vientos no te pregunta de primeras, te pregunta porque ya sabe algo y quiere saber más de eso que te está preguntando, ¿no? Y eso te obliga, porque evidentemente no sabemos de todo, te obliga a hacer un ejercicio de estudio, de investigación, que a mí me ha resultado, a pesar de la rapidez con la que se ha hecho este libro, pero me ha resultado absolutamente delicioso, ¿no? Porque os aseguro que he aprendido, pues eso, ¿no? De todas estas disciplinas en las que hay temas, para mí, por lo menos, no absolutamente desconocidos. Temas fascinantes. Esa investigación, ese suceso tan extraño que contábamos hace poco en las Crónicas del Misterio, después te escuchamos con Manuel Carvallal hablando de Tunguska, pero que también ocurre en Rusia, es un suceso, te pediría que lo contaras en un minuto a nuestros oyentes, porque es espeluznante. No sabemos lo que pasó, solamente que aquel grupo de personas murieron en uno de los territorios más recónditos de la antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética, de la actual Rusia, seguramente durante algún tipo de experimento. Pues efectivamente, esta es una de esas preguntas que nos hace uno de los miembros del foro, concretamente Maneki Sersu, ¿no? Nos pregunta por el incidente Diatlov, ¿no? ¿Y qué es esta cosa tan rara? La verdad es que os aseguro que no tenía ni puñetera idea hasta que empecé a estudiar prácticamente, y me di cuenta de que es uno de esos sucesos verdaderamente extraños que se produce en el mes de enero, entre enero y febrero del año 1959, 10 montañeros absolutamente experimentados van a una montaña, se llama Otorten, que traducido del mansi, del nativo de la zona, es no vayas allí jamás. Lo que pasa es que esta gente pues no debía de saber mansi, y la cuestión es que al cabo de unos días estos 10 montañeros especializados desaparecen. ¿Cómo se encuentra el campamento? ¿Cómo se encuentran los cuerpos en el estado en el que están, con bastantes destrozos internos, al punto de que incluso en la propia autopsia que se celebra, que se desarrolla posteriormente, se dice que esos daños han sido provocados por una fuerza desconocida? La verdad es que lo convierten en un caso del que todavía hoy sabemos muy poco. Prácticamente unos cuantos papeles que se han desclasificado y que nos hablan, pues eso, ¿no?, de una serie de muertes que o bien fueron causadas por un experimento, por algún tipo de arma que se estaba probando en este lugar, o bien estamos hablando de otra cosa que, por supuesto, a día de hoy desconocemos. A mí, en la presentación, cuando estuvimos en Madrid, lo que me llamó mucho la atención, que además es un tema que tú ahondas bastante e investigas, es el asunto del vampirismo y un personaje que has estado ahí investigando. Y bueno, que creo que también estás enredado en otro proyecto que no quiero desvelar, que eso ya lo dirás tú en su momento. Pero cuéntanos un poco de ese personaje. Bueno, estamos hablando de un hombre que, llamándose Johannes Flukinger, solo puede ser cazavampiros, ¿no? Y con ese nombre la verdad es que no puede ser otra cosa. Pero estamos hablando de los únicos documentos que podemos decir que efectivamente nos muestran a las claras que las epidemias que se produjeron en la primera mitad del siglo XVIII en el este de Europa, como no podía ser en otro lugar, pues para la gente que fueron a investigarlas, entre ellos este Johannes Flukinger, que hay que decir que era un médico del ejército austriaco, era un hombre pues científico de los pies a la cabeza, no le quedó más remedio que escribir una serie de papeles, un informe, Visum et Repertum se llamaba, donde mostraba claramente lo que él había visto. Y lo que él había visto era cómo a esos cadáveres que supuestamente cobraban vida durante la noche para atosigar a los vivos, pues literalmente habían sido decapitados y les había clavado una estaca en el corazón. En definitiva, lo que es el proceso típico de acabar con el vampirismo, ¿no? Y él mismo aseguraba que lo que habían encontrado dentro de las tumbas, cuerpos que llevaban más de 40 días fallecidos, se encontraban en un estado de conservación absolutamente extraordinario, ¿no? Al punto de que incluso cuando los gitanos hacían su trabajo, que era en este caso purificar el alma del vampiro, cuando clavaban esa estaca o cuando le cortaban la cabeza, previamente a eso el vampiro se levantaba y empezaba a gruñir, empezaba a gritar, intentaba atacar a todos los que se encontraban alrededor. Evidentemente detrás de esto seguramente habría enfermedades que por aquel entonces eran desconocidas, bien fuera la rabia, bien fuera la porfiria, bien fuera cualquier enfermedad de estas características, pero que por aquel entonces, debido a la superstición, se daba por vampirismo. Lo que pasa es que, claro, en este caso es un médico, un científico, el que lo deja reflejado sobre un informe oficial. Que eso es lo que tantas y tantas veces lo hemos hablado en la conversación hace unos minutos con Miguel Pedrero, lo que tantas y tantas veces, que exista un documento oficial, un documento científico, un documento militar que certifique que el misterio está está registrado en cierto modo bajo notario. Ese tipo de hechos os interesan muchísimo a los buscadores de misterios. Es que saltamos de lo que es la leyenda o de esas historias que pueden estar rayanas, ¿no?, con la más pura de las leyendas, a una certeza. ¿Por qué? siempre lo hemos dicho y lo sabéis de sobra, es decir, es que la palabra de un periodista no vale nada si no la puedes demostrar con la fuerza de un documento, de un papel, de un nombre, de un apellido. Y en estos casos lo que es evidente es que en sucesos como el que os acabo de narrar, el de Johannes Flückiger y tantos otros, lo bueno es que tenemos esos documentos. Es lo que en cierto modo hace que traspasemos la línea de la leyenda, nos vayamos a la realidad, por muy increíble que en ocasiones pueda parecer esa realidad. En muchas ocasiones los oyentes, entre las preguntas que te formularon y a las que tú respondes, en muchas ocasiones más que en sucesos se centran en personajes. Hay personajes fascinantes. Hace 10, 15 años podríamos decir que era un olvidado. Cada día lo tenemos más presente y cada día somos más conscientes de lo que ha significado para la vida que tenemos hoy en día. Pero la figura de Nikola Tesla sigue estando rodeada de misterio, pero de tanto misterio como de sorpresa ante lo que fue capaz de llegar a, de hacer y de llevar a cabo este personaje. Pues fíjate, Nikola Tesla en el caso del libro aparece no en una ni en dos, sino hasta en tres ocasiones, ¿no? De hecho, es una figura que yo creo que hay que reivindicar, que hay que hablar de ella, darlo a conocer. De hecho, Einstein llegó a decir, siendo, bueno, digamos que estaban un poco enemistados, ¿no? Pues Einstein llegó a decir que era el mayor genio, el mayor físico de la historia de la humanidad. Por lo tanto, era un hombre que bueno, pues de una forma u otra ha pasado desapercibido cuando no debería de ser así. En este caso, nosotros queremos rendirle ese homenaje y es la primera pregunta que abre el libro es precisamente la de Nikola Tesla, que la formula Alfonso Peyvé. Pero, aparte de narrar un poco la biografía de Tesla, para que nuestros oyentes, los que no lo conozcan, sepan de qué personaje estamos hablando, también aparece en el momento en el que se habla de Tunguska como una de las posibilidades que se barajó en su momento, porque muy cerquita del lugar donde colisionó ese supuesto meteorito, asteroide, lo que fuera, lo cierto es que no se ha encontrado nada. En la factoría de Banavara había un señor realizando una serie de pruebas que se llamaba Nikola Tesla. Si alguien estaba capacitado para desarrollar un armamento de tipo nuclear en aquel año de 1909, sin lugar a dudas, era Tesla. Pero es que detrás del célebre experimento Filadelfia, lo recordaréis, el Eldridge, este buque que desaparece supuestamente y aparece en el puerto de Norfolk, a unas 350 millas de su ubicación en Filadelfia, pues se baraja la posibilidad de que este experimento, a pesar de todo lo que se le ha añadido de leyenda, de argumentario, pues para hacerlo crecer en cuanto al misterio se refiere, sí pudo haber algo detrás y sí pudo haber sido desarrollado en base a una documentación que dejó el propio Nikola Tesla, que hay que decir que fallece justo 6 meses antes de que se desarrolle este experimento Filadelfia, que lo único que perseguía era la invisibilidad, como los modernos aviones Stealth, invisibilidad radar, no que desaparezcan, sino que pasaran desapercibidos. ¿Hay alguna pregunta de los oyentes que te hayan formulado y que se te ha quedado ahí un poco pendiente en la carpeta por falta de tiempo y ahondar en la investigación? Uy, te podría decir muchas, porque es que han sido prácticamente, bueno, ¿qué te voy a contar? Tú lo sabes, han sido, en cuestión de 2 fines de semana, más de 2.000 preguntas, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, María Rosa Planas nos hablaba de que quería saber un poquito más, no solo del proyecto MK Ultra, sino de otros proyectos similares que son absolutamente desconocidos. Aquí sí me hubiera gustado ahondar más, porque con el tiempo he estado, bueno, pues leyendo información, sobre todo información procedente de Estados Unidos, y la sensación que te da es que MK Ultra, bueno, pues es un proyecto muy conocido, pero poco más, ¿no? Hay otros desarrollados incluso en tiempos muy recientes que merecerían la pena, por supuesto, estar en un libro que se llamara Me llama poderosamente la atención. No sé si será la segunda parte, pero bueno, lo intentaremos. Sobre este libro vas a hablar a partir del próximo sábado con Martín Espósito en la edición de agosto de La Rosa de los Vientos. Cada día una de las cuestiones formuladas por nuestros oyentes, que fueron, como dices, en 2000, se publican. ¿Por qué 101, por cierto? Pues porque soy torpe, Bruno, ya lo sabes. Porque me equivoqué. Iban a ser 100 preguntas. Lo que pasa es que la explicación es tan prosaica como sigue, ¿no? Yo mandé 100 preguntas con sus correspondientes 100 respuestas, pero el editor me llamó y me dijo, oye, que has repetido la pregunta 99. Es decir, no es que sea la misma, sino que has puesto dos veces 99. ¿Qué hacemos? Digo, pues 101. Y por eso, es tan sencillo como eso. Mientras haya sido 99, no 69, ahí hubiese estado ya la cosa un poquito más complicada. Pero entonces no sería un libro de ciencia, de historia, de misterio, sería de otro tipo de ciencia. Y seguramente lo escribiría Bruno Carreño, señor Lorenzo Fernández. Bueno, lo podemos escribir mano a mano. No, déjalo, déjalo. Que, bueno, pues ya, esto ya puede dar otro tipo de interpretaciones. Ya nos contaréis qué sombras hacéis vosotros juntos. Lorenzo, que te escuchamos a partir del próximo sábado con Martín Esposito, hablando de ese, me llama poderosamente la atención, de ese libro y de las preguntas que formulan los oyentes de La Rosa de los Vientos y los oyentes de La Tertulia. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta la semana que nos viene. Nos quedaremos en clase de recuperación para septiembre. No, venga, un abrazo muy fuerte. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, pero quedan muchas cosas por delante. Dentro de unos instantes estamos nuevamente con Lorenzo, también estamos con Manuel Carballal. Hablamos en las crónicas del misterio de uno de los grandes enigmas hace algo más de 100 años, también en Rusia. Una explosión tremenda, no se sabe qué fue lo que sucedió. Hay teorías para todos los gustos y cada año tiene la suya. Sobre las últimas, hablamos del evento de Tunguska, de la catástrofe de Tunguska en las crónicas del misterio. Hablamos dentro de tan solo unos instantes, después de que lleguen las noticias, de que llegue la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos, en unos instantes con las crónicas del misterio. También estamos en esta segunda hora de programa, en la sección Un Mundo Feliz, con Lara Alcázar, es la representante, la líder del grupo Femen Spain, y nos va a contar cosas verdaderamente interesantes sobre la labor que realizan y las últimas persecuciones a las que están siendo sometidas. También os vamos a hablar de la Casa de Cultura de Galicia, un reportaje que os ha preparado Borja de Jorge Cañaveras, verdaderamente interesante sobre este auténtico lío político y cultural. Se mezclan ambas cosas, pero es muy interesante saber qué es lo que ha ocurrido al respecto. Pero antes de todo ello, como no, es hora de seguir dando algunas pistas para localizar al personaje oculto de esta madrugada. Muchas y variadas respuestas hasta ahora. Pues sí, mira, nuestros oyentes están diciendo que si puede ser Mikel Erentxu, que si puede ser Roger Water, pero bueno, pues de momento vamos a decir que ninguno de esos músicos son. Pero como si va la cosa de músicos, hay que comentar que el grupo de amigos que aludíamos antes, pues formaron varias bandas, pero no terminaron de despegar. Al final se unió un cuarto miembro al grupo y la formación se consolidó con nuevo sonido y nuevo y definitivo nombre. El grupo toma prestado el nombre de dos antiguos bluesman. Tuvieron mucho éxito y surgieron los problemas. En uno de sus trabajos más importantes, a nuestro protagonista le echaron del grupo. ¡Qué mala suerte! Pero vamos a ir con la pista sonora para ver si ya termináis de saber quién puede ser. Yo creo que los acordes ya van dando algunas pistas bastante claras y según va avanzando la musiquita, pues muchísimo más. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, yo creo que está bastante claro quién puede ser nuestra protagonista de la noche. Yo escuchando la voz, ¿es fuma, la oreja fuma. Van Gogh? Yo creo que fuma. ¿Es la oreja Van Gogh? No. No sé, ¿qué oreja escuchas tú? Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven, when you're down, when you're strange, faces come out of the rain.

La Rosa de los Vientos. Un mundo feliz. Ya sabéis que durante las últimas semanas en esta sección, en Un Mundo Feliz, que nos presenta la distopía que se ha cumplido respecto a las amenazas que tantos y tantos autores habían escrito en el pasado, esa distopía, esa utopía al revés, parece que se ha cumplido en muchas ocasiones. Una de las noticias a las que hacemos alusión hoy nos llega desde Ucrania. Detenidos tres miembros de FEMEN y un fotógrafo durante la visita de Vladimir Putin. El grupo FEMEN saltó a la fama hace aproximadamente 5 años, cuando precisamente en Ucrania comenzaron a realizar actos de protesta, actos en protesta por la explotación de las mujeres. Su forma de protestar es conocida ya en todo el mundo. Desnudan su cuerpo, se muestran a las cámaras, se muestran ante las autoridades, llaman la atención de esa forma, pero consiguen, por lo menos, llamar la atención sobre las conciencias de los ciudadanos, sobre sus reclamaciones, que son reclamaciones que todos tenemos. Precisamente hablamos de FEMEN España, porque estamos con Lara Alcázar, que es portavoz, es líder de FEMEN en nuestro país. Lara, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lara, la organización sigue creciendo, ahora llegáis a nuestro país. ¿Cuáles son vuestros objetivos en España? Bueno, pues en España básicamente seguimos los mismos objetivos que tenemos en todos los países, lo que pasa que, bueno, siempre dentro de las circunstancias que ocupan un poco dentro de cada territorio. Ahora mismo aquí, pues el análisis que tenemos nosotras es que a partir especialmente de septiembre empezaremos a funcionar de una manera fluida, porque ahora en agosto, como sabe todo el mundo, pues políticos, etcétera, están de vacaciones, entonces hay una desconexión bastante grande. Pero digamos que tenemos frentes especialmente abiertos con todo el tema que concierne a la ley de salud reproductiva y sexual, del aborto, de la reproducción asistida, de la educación sexual, y luego por otro lado también, bueno, pues hace una semana o así salió una noticia en la que, bueno, se decía que si una mujer no pasa hospitalizada más de 24 horas, eso pasa a no considerarse violencia machista, precisamente para que la estadística sea más baja y recortar esas ayudas a las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en España sigue habiendo mucha problemática en torno a lo que es los derechos de la mujer dentro del mundo moderno, dentro de la sociedad contemporánea. Creo que quedan muchas cosas por hacer todavía. En cuanto a la representación y a la presencia pública de las mujeres también. Y luego, si ya nos paramos a hablar de acoso, de agresiones o de violaciones, pues España es un país que tiene una cultura, pues como el resto de países del mundo, que es patriarcal, y por tanto, bueno, pues la tendencia que tiene es la de pensar que las mujeres son menos que otros, y por tanto, bueno, tienen derecho a pasar por encima de ellas, incluso en temas de abusos. Entonces creo que aquí esas son algunas de las cosas sobre las que podemos empezar a trabajar, pero ni mucho menos son solo esas. Hay en todo el mundo en estos momentos, en cualquier país del planeta, hay protestas, hay revoluciones en marcha, movimientos sociales que están reclamando una u otra cosa. Vosotros formáis parte, en FEM en España, formáis parte de todo este movimiento internacional. Os conocimos en primer lugar con vuestras reclamaciones respecto a la explotación de la mujer, respecto a la utilización de la mujer para redes de prostitución ilegal. Os conocimos con vuestras protestas, sobre todo en países del este, pero os habéis ido extendiendo a todo el mundo. También habéis participado en todos estos movimientos. Un país en donde sigue prendida la mecha, como es Túnez, habéis hecho muchas cosas y os estáis dejando ver mucho en vuestras protestas y en vuestras reclamaciones. ¿Todas tienen que ver con la mujer o, en el fondo, todas esas reclamaciones lo que piden es una sociedad más justa, en donde evidentemente hace falta también justicia para la mujer? Sí, como bien explicabas ahora, nosotras somos una red internacional de feministas que son femen, ¿no? Somos activistas que estamos preparadas tanto moral como físicamente para llevar a cabo este tipo de acciones que son muy directas. Y si bien empezó en Ucrania, especialmente desde el año pasado, ya no es un movimiento ucraniano, pasó a ser un movimiento internacional donde mujeres de muchísimos países del mundo se han unido y han creado un grupo de femen en sus países, con lo cual femen no es español, ni es belga, ni es ucraniano, sino que el gran punto positivo de este movimiento es que es global, y las metas por las que trabajamos son globales y son extensibles a cualquier parte del mundo, lo que permite que hagamos una lucha en bloque muy importante. Entonces, claro, tenemos nuestras propias reclamaciones en cuanto a la mujer concretamente, pero también en cuanto a lo que concierne a los derechos humanos en general. Entonces, bueno, digamos que nuestra máxima es destruir hasta el último ápice de lo que es el sistema del patriarcado, pero no solo por las mujeres, sino porque condiciona al resto de la sociedad, pero es especialmente justo con la mujer, obviamente, pero también con todo aquello que tenga que ver con los derechos humanos, porque entendemos que uno vivimos en una sociedad donde hay que convivir, entonces queremos precisamente justicia y libertad para todo el mundo. Hace apenas unas semanas hubo una noticia relacionada con FEMEN, con FEMEN en Francia, pero con FEMEN en muchos países del mundo, el cierre de algunos perfiles en páginas web, especialmente aquellos vinculados con Facebook, el cierre porque se os acusaba de ser pornografía y que en esas páginas web vuestras había pornografía. Es una forma de demostrar que ese dicho, según el cual ladran, luego cabalgamos, tan antiguo, ¿no? Pero que en cierto modo viene a decir la verdad. Si alguien va en nuestra contra, es que nosotros estamos haciendo algo bien en este caso. Sí, totalmente. Yo cuando lo vi, ¿no? Porque todas las mañanas nosotras empezamos haciendo un post, a lo largo del día vamos compartiendo información no solo de cada grupo en particular, sino en general de todos, pues de repente vimos que había páginas de Facebook que no funcionaban. Esto no suele pasar solo con las páginas, de que, por ejemplo, te eliminen alguna noticia puntual o alguna fotografía, sino que precisamente las personas que estemos vinculadas a publicar, nuestros perfiles también son bloqueados e inspeccionados. Entonces, Facebook, en este aspecto, pues ha sido muy irónico que nos cerrara precisamente los perfiles o las páginas por contenido pornográfico, cuando nosotras luchamos precisamente contra la prostitución y contra la pornografía. Entonces, fue cuanto menos irónico. Entonces, lo que empezamos a hacer, aunque, bueno, ya lo hacíamos de antes, es reforzar la censura de los pezones, porque lo que censura Facebook son los pezones de las fotografías femeninos, ¿eh? nunca masculinos. Entonces, bueno, es una gran pega para nosotras, porque realmente nosotras no queremos tener que autocensurarnos, pero una vez que te metes dentro de Facebook y aceptas que el precio de difundir tu mensaje es ceñirte a eso, pues tenemos que, digamos, aceptarlo un poco así. Realmente, como nosotras también tenemos nuestra página web donde todas las fotos se suben sin censura, pues bueno, es un punto aparte que permite ver que en realidad lo de Facebook es una excepción. Pero es que el tema es que cuando Facebook no lo detecta, son otros usuarios contrarios al movimiento los que masivamente incluso hacen eventos para denunciar y que se nos cierren las páginas. Entonces, bueno, Esto es una cosa contra la que estamos constantemente haciendo fuerza, porque Facebook es un arma de doble filo, como comentaba antes. Pero, bueno, lo llamativo es que luego haya páginas de maltrato, de maltrato animal, de apología a la violencia machista, etcétera, en Facebook, que no tenga ningún tipo de cierre. ¿Qué es lo que buscáis con vuestra forma de protestar, que es muy vistosa, es muy llamativa? Seguramente es eso lo que buscáis, ¿no? Llamar la atención de una forma que quizá, haciéndolo de otra distinta, no lo conseguiríais. Claro, esto es... Primero, todo método surge como método porque funciona. Si no, no sería un método, si no, no se emplearía. Entonces, bueno, a raíz del 2008 especialmente, pues el grupo que había de Femen en Ucrania se empezó a dar cuenta de que si el cuerpo de la mujer se empleaba de manera que fuera un elemento político, molestaba, porque, claro, no se estaba ciñendo a lo que... a las pautas que le son aceptadas. Entonces, digamos que se buscó pues devolver ese concepto tan antiguo, bueno, tan antiguo no, que proviene especialmente de los 60 y los 70, que era el de la liberación sexual del cuerpo de la mujer. Que aunque pensemos hoy, y mucha gente quiere hacer pensar en España que esto está superado, en realidad no lo está tanto. Cuando al resto de mis compañeras siguen haciéndonos entrevistas o seguimos haciendo protestas que incomodan a la gente que tiene el poder. ¿Y de qué manera eso influye cuando la única arma que tenemos es nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando digamos que nuestros pechos al descubierto son nuestra pancarta y nuestro lienzo para pintar nuestras reivindicaciones, sin manera de que se pierda ese mensaje porque va escrito sobre nosotras. Entonces, el método del sextremismo, que es como nosotros lo llamamos, bueno, pues es un método de actuación que, como bien dices, llama mucho la atención, y esto lo que es básicamente aprovechar el fallo que hay en el sistema, que es el del cuerpo, de que un cuerpo femenino llama la atención, pero dándole una vuelta de tuerca y diciendo, pero este cuerpo no es para lucir y el disfrute del patriarcado, sino que esto es un arma política que está reivindicándose contra él. Entonces, esto es la rebelión, y para nosotros al final nuestra desnudez es nuestro uniforme y una forma más de reivindicar, como lo pueden hacer otros colectivos. Pero a nosotras esta forma de hacerlo nos da resultado, nos parece lícita, tenemos nuestra teoría sobre ello y sí, vamos a seguir y vamos a continuar haciéndolo así. Nuestra desnudez es nuestro uniforme. Me ha encantado la frase, Lara. Y lo que esperamos y deseamos que a partir de septiembre sepamos mucho sobre vosotras, sobre vuestras actuaciones, sobre vuestras reclamaciones, y que consigáis lo que en definitiva estáis buscando, que el mundo sea un mejor lugar para vivir todos con mucha más justicia y mucha más igualdad. Lara, te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros. Lo único deciros que hemos estado bastante consternadas este último fin de semana, porque no sé si sabéis que Putin y el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa han estado en Kiev por el día del bautismo de Rusia, ese aniversario, y bueno, nos hemos visto constantemente atacadas. Hace una semana incendiaron nuestro centro en París, todavía no sabemos quién ha sido. Uh-huh. Un activista nuestro, un chico que normalmente no se conocen públicamente, recibió una paliza por parte de los servicios secretos ucranianos y prácticamente lo mataron, o sea, lo dejaron machacado. Luego Ana Justo, una de las fundadoras del movimiento, ayer en una cafetería la prendieron brutalmente dos hombres que no conocemos, le quitaron su ordenador con muchísima información estratégica de Femen, y hoy, tras haber sufrido un secuestro ayer, tres de nuestras activistas en Kiev junto con otro fotógrafo han sido juzgadas por hooliganismo y por desacato a la autoridad, y bueno, con una pequeña fianza han podido salir, pero bueno, fueron interceptadas justo antes de hacer la acción. Entonces, nada, trasladar simplemente estas noticias y que también la gente que prejuzga un poco a veces nuestro movimiento se dé cuenta quizás con estas noticias de las presiones a las que nos exponemos, pero como muy bien comentábamos antes, también es señal, por desgracia, que pase así, de que donde estamos yendo y donde estamos atacando, estamos construyendo un conflicto y estamos poniendo de manifiesto que ahora mismo Rusia, por ejemplo, es un país donde gobierna un dictador. Uh-huh. La verdad es que hay muchísimas informaciones que nos vienen de Rusia sobre esa moralidad patriarcal que es absolutamente enfermiza con la sociedad, con las mujeres, pero con la libertad, en definitiva, a todos los niveles, porque lo que se ataca es la libertad, y la libertad evidentemente la reclaman especialmente quienes más sufren su ausencia, que por desgracia es las mujeres en muchísimos casos. Así que desde aquí os animamos a seguir trabajando para luchar por ello. Es una lucha muy difícil. Nos has contado algunos datos y algunos detalles que son estremecedores sobre lo difícil que están siendo vuestras reclamaciones, pero desde aquí las apoyamos porque buscáis lo que todos creo que buscamos, todos aquellos personas que tenemos una conciencia para bien, que es esa libertad y esa igualdad. Ojalá que consigáis mucho más de lo que ya estáis consiguiendo, Lara, y nos lo cuentes en el futuro. ¿Te parece claro bien? Que sí. Muchas gracias, sí, Lara. Por supuesto. Venga, un abrazo, chao. Chao, chao. Lara Cáceres, la representante de Femen en España. Sabéis que tenéis una página web que podéis consultar si queréis conocer cosas sobre Femen. Es femen.org. Y Femen Spain, @FemenSpain, la podéis localizar, esa es la dirección que tienen en Twitter, en su perfil de Twitter, o con Femen Spain también las podéis encontrar en Facebook. Las reclamaciones de Femen, que han sido las protagonistas y han centrado nuestra atención en la sección Un Mundo Feliz esta madrugada. Borja, de Jorge Cañaveras, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Nos vamos a ir a Galicia con tu reportaje. Vamos a hablar, algunos decían que era el mausoleo de tal, ¿eh? No, no para tanto, al final no ha sido para tanto y al final, bueno, hablamos de la Ciudad de la Cultura de Galicia, que bueno, empezaron las obras hace 12 años... y se ha abierto solo hace un año y pico, y ahora mismo, de los 6 edificios que se iban a construir, 2 definitivamente se han paralizado, porque bueno, era una construcción faraónica que no tenía ningún sentido. En este reportaje nos cuentas toda la historia sobre esta Casa de la Cultura, un reportaje de Borja y Jorge Cañaveras. Corrían tiempos de bonanza y el dinero sobraba sin que nadie se preocupase de dónde iba a parar. Era el momento de las grandes construcciones que llenaron España de autovías, palacios de congresos, líneas de AVE, teatros y multitud de edificios construidos para que el tiempo recordase a los que los habían proyectado. Ninguna ciudad de España o pueblo, por muy pequeño que fuese, quiso faltar a la cita del despilfarro con la premisa del «si mi vecino lo hace, ¿por qué yo no?». Pero llegó la crisis, los recortes y los sueños faraónicos de muchos se derrumbaron como una pirámide de naipes. Y de aquellos barros, estos lodos, la piel del toro se llenó de autovías vacías, de estaciones de AVE sin viajeros, de las mejores aceras de Europa sin transeúntes y de aeropuertos peatonales. Las comunidades autónomas y ayuntamientos vieron entonces cómo su sangría de gastos ahora se antojaba imposible y cerraron el grifo de la inversión. El problema es que en muchos casos las obras ya estaban empezadas y la solución de poner una lona a las construcciones a medio acabar se antojó imposible para muchos políticos. Y ese fue el caso de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. En 1997 se inauguraba el Museo Guggenheim de Bilbao, símbolo de la reconversión del País Vasco y de la ciudad. El éxito fue mayúsculo y alcaldes y presidentes de comunidades autónomas tomaron nota para construir sus propios Guggenheim, para su orgullo y satisfacción. Comenzaba la época de las grandes inauguraciones. En 1999, el por aquel entonces presidente de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne, convocó un concurso internacional para que el mundo pusiese sus ojos en Galicia más allá del camino. Nacía el sueño de Fraga de tener un Guggenheim gallego. Nacía la Ciudad de la Cultura de Galicia. Fue el neoyorquino Peter Eastman quien presentó el mejor proyecto según el jurado internacional. Eastman aprovechó como nadie los delirios megalomanos de la España de aquel entonces y convenció al jurado de que Galicia, España y el mundo necesitaban su ciudad de la cultura. Las proporciones de la ciudad impresionaban. 148.000 metros cuadrados de superficie ocupados por 6 faraónicos edificios que representarían la silueta del casco antiguo de Santiago de Compostela. El emplazamiento sería el Monte Gallas, pero para su construcción a tan solo 2 kilómetros de la ciudad, primero sería necesario vaciarlo. Eastman vendió humo y el jurado y la Xunta compraron doble ración. Solo un miembro del jurado, curiosamente un alemán, Wilfred Wong, avisó de la irresponsabilidad de encargar el diseño al estadounidense, alegando que el coste se dispararía a causa de la indefinición del proyecto. Desgraciadamente, sus pronósticos se cumplieron. Cuando en el año 2001 se puso la primera piedra, el ejecutivo gallego aseguró que en 3 años y con tan solo 108 millones de euros, los 6 edificios de la Ciudad de la Cultura estarían construidos y en pleno funcionamiento. Hoy, 12 años después, el presupuesto se ha disparado y las últimas estimaciones lo sitúan en 476 millones de euros. Un agujero negro en las arcas de la Consellería de Cultura que ha visto cómo durante todos estos años la ciudad se comía literalmente gran parte de su presupuesto. Se iban a levantar una hemeroteca, la Biblioteca de Galicia, un teatro de la música, un edificio de nuevas tecnologías, otro de servicios centrales y el Museo de la Historia de Galicia. Para hacerse una idea de las dimensiones, basta decir que solo en el mantenimiento de los edificios se gastarían 4,5 millones de euros al año. Pero una vez más, las previsiones fracasaron. De los 6 edificios previstos, tan solo se han construido el Archivo de Galicia, que en un principio iba a ser una hemeroteca, la biblioteca, el Museo de Galicia y el edificio de servicios centrales. Y mientras tanto, del Centro de Arte Internacional y del colosal Teatro de la Ópera, tan solo están los cimientos. Están y estarán, ya que finalmente el ejecutivo de Núñez Feijóo ha decidido paralizar definitivamente estos 2 edificios en una decisión de cordura que solo los socialistas critican. La Ciudad de la Cultura ha demostrado, una vez más, que el futuro y la política son caprichosos. El Partido Popular de Fraga es el mismo que 13 años después ha paralizado las obras con el apoyo de los nacionalistas gallegos, quienes en la pasada legislatura, de la mano del socialista Touriño, hicieron de la Ciudad de Cultura su estandarte y duplicaron la inversión en la obra. Del Teatro de la Ópera, el mejor calificativo puede ser despropósito, y es que se concibió para albergar 3 óperas diferentes en 3 noches consecutivas, algo que solo es posible en un lugar del mundo, el Lincoln Center de Nueva York, que queda muy lejos de los 95.000 habitantes de la ciudad jacobea. Decían que el Guggenheim gallego cambiaría la imagen de la ciudad y sería otro aliciente más para visitar Galicia tras 800 años de Camino de Santiago. José Fariña, natural de Santiago y catedrático del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, alega que esto no ha sido así. No representa una mejora de imagen porque Santiago lleva siglos trabajando una imagen que es la imagen que tienen en todo el mundo de esta ciudad. Entonces intentar hacer o superponer otra imagen con esto no produce más que distorsión. Tampoco sé si mejora algo más, porque cuando uno hace un edificio o hace una obra pública, un aeropuerto, etcétera, siempre es porque hay algún tipo de necesidad. Yo no sé la necesidad que tiene Santiago de algo al cual están buscando uso ahora. Como uso, pues yo no sé qué otro objeto podrá haber tenido hacerla. Puestos a pensar mal, hay obras públicas en España que se han hecho para que alguien se embolse un dinero. Es decir, que eso puede ser, no lo creo, la Casa de la Cultura. O por puro egoísmo de determinadas personas que quieren dejar su impronta. Pero vamos, tampoco lo creo así. Es decir, que para mí es una obra inexplicable. Hablamos de despropósito, y es que ese es el adjetivo que mejor describe la realidad, o mejor dicho, la irrealidad de este proyecto megalómano. La biblioteca fue pensada como un edificio para impresionar y no como un centro de cultura. Según la comisión parlamentaria que estudia el desfase presupuestario del complejo, el exconsellero de Cultura, Jesús Pérez Valera, exigió a Eisman que construyese una biblioteca en la que se exhibiesen a modo de decorado 1 millón de libros, entre los que debería haber numerosos incunables, ediciones príncipe o primeras ediciones. Pero la sangría de dinero público no para ahí. Los edificios están recubiertos de cuarcita rosada gallega, o por lo menos parte de ellos, ya que en 2008 las reservas de la mina gallega de donde se sacaba la piedra se agotaron. Y desde entonces la piedra se extrae a miles de kilómetros, concretamente en el estado brasileño de Minas Gerais. Y esa es la única conexión América-Europa que hay en todo el complejo, muy lejos del primitivo centro de enlace entre ambos continentes que un día se concibió para uno de los dos edificios que hoy están a medio construir. 2 años después de su inauguración, parece que con las últimas decisiones el complejo comienza a tomar oxígeno. María Pereira, responsable de Acción Cultural de la Ciudad de la Cultura, nos cuenta lo que supone el complejo para Galicia. Desde su inauguración en el 2011 tenemos una actividad continua y sostenida en el tiempo. Sobre todo tratamos de atender públicos distintos, exigentes, y dar una muestra de lo que es nuestra cultura gallega, pero también en diálogo con otras culturas, intercambiando lo que son propuestas que consideremos que pueden interesar tanto a los gallegos como a los que nos visitan de fuera de Galicia. Entendemos que en esta situación nos sentimos orgullosos de poder contar también con otro lugar que rompe la estética general. Quiero decir, este es un lugar contemporáneo, de una arquitectura sorprendente, que yo creo que se ha podido realizar gracias a que aquí tenemos una magnífica tradición de constructores. Yo animo a todas las personas a que se acerquen a un entorno, animo a que conozcas el Galicia de la Cultura, merece la pena. La Ciudad de la Cultura, el sueño de Fraga, que más tarde heredaron socialistas y nacionalistas, se antoja ahora como un contenedor medio vacío al que hay que llenar de cultura en una situación de crisis e inestabilidad donde si no hay dinero para otras partidas, mucho menos lo hay para organizar exposiciones sin visitantes, espectáculos sin público y acondicionar a bibliotecas sin libros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se invierte en cultura para que no haya cultura, en bibliotecas para que no haya libros. Esta es una paradoja absoluta, Borja. El reportaje nos lo muestra. Eso sí, la cultura, la educación es lo que nunca debe tener que dejar de tener presupuestos o que nunca tiene que tener que dejar de tener inversión. Pero claro, el ejemplo de lo ocurrido con la Ciudad de la Cultura en Galicia no es el mejor. Desde luego, ¿no? No, desde luego, es un edificio y es que además, hombre, sinceramente, en mi opinión, es que es feo, ¿verdad? Es que es muy feo. Bueno, eso son opiniones, pero... Es que la verdad es que ha sido un edificio y ves imágenes, por ejemplo, de la biblioteca y hay muchísimas estanterías. Las estanterías están vacías porque no hay... Primeramente es que no hay libros, no hay los suficientes libros en gallego para llenar tantas bibliotecas, esa biblioteca. Lo que no quiere decir que haya que invertir en el gallego, que es un idioma oficial en nuestro país y es importante que nunca se pierda ni siquiera un ápice, ¿eh? Eso también es una opinión, pero bueno, pero hay que invertir absolutamente todo lo que se pueda en ello. Pero que el ejemplo que se ha dado con la Ciudad de la Cultura en Galicia no es el mejor. No, desde luego. Bueno, estupendo, Borja. Muchísimas gracias por el reportaje. Después te escuchamos, por ejemplo, para que las personas que no leen libros no les pase lo que a tanta gente le está pasando con esto en las redes sociales. Está provocando a veces que hasta dudemos algunos de la ortografía, porque hay cosas tremendas, ¿eh? Sí, bueno, vamos a presentar un bolígrafo que, bueno, que te corrige la falta de ortografía. Una maravilla. Lo que espero es que haya una aplicación en Facebook y una aplicación en Twitter que ayude a eso, ¿eh? Ese sería el siguiente camino. Tú da ideas. No, lo tienen que hacer porque es tremendo en algunas ocasiones. Pero bueno. Estoy contigo. Después nos lo cuentas, ¿no? En las informaciones tecnológicas. Sí, en nada venimos. Y lo que vamos a resolver ya es la incógnita. Os hemos presentado algunas pistas a lo largo del programa, la incógnita sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, hay que decir que no es Pau Donés, ni Syd Barrett, que hay mucha gente que ha apostado por Syd Barrett, ni tampoco el Puma. El Puma tampoco es. Pero bueno, vamos a dar la última pista. Con la voz aterciopelada. Y ya resolvemos. Puma, exactamente, el Pau Real. harto de la situación, nuestro personaje, resulta pues que al final dijo, bueno, pues voy a sacar dos trabajos en solitario. Y además se compró una isla, ¿en dónde? En Grecia, porque le encantaba navegar. Tras un pleito por los derechos del nombre del grupo, volvió a la banda hasta que un cáncer le ganó la batalla de la vida. ¿De quién se trata? En efecto, se trata de Richard Wright, cofundador del mítico grupo Pink Floyd, que tuvo sus más y sus menos con Roger Waters. Resulta que Richard Wright no sabía leer música, pero hacía magia con su teclado Hammond, tanto que le llamaban el arquitecto del sonido. Pues él es el personaje oculto sobre el que hemos presentado a lo largo del programa algunas pistas. La música es un sonido excepcional y ha dejado biografías para el futuro y para la historia tan extraordinarias como esta. Y muchísima gente que ha abandonado su carrera en origen para dedicarse por entero a la música y han triunfado. Mira, esta semana cumplía Michael Jagger 70 años. Y además él también dejó la carrera de económicas para dedicarse a la música. O sea que está a la vista de todos que bueno, que uno puede tener a lo mejor una idea de lo que quiere ser en su profesión y luego al final pues termina siendo otra cosa. Vamos a llegar a las 3 de la madrugada en Onda Cero, escuchamos las noticias y después continuamos porque quedan 60 minutos de La Rosa de los Vientos. Os seguimos a través de Twitter, ya sabéis, tenemos un hashtag, una almohadilla rosavientos, una etiqueta almohadilla rosavientos para que digáis aquello que creáis conveniente. Por ejemplo, hace tan solo unos instantes, a propósito del reportaje que acabamos de escuchar, Frodo nos dice, están explicando en Rosavientos la faraónica ciudad de la cultura de Santiago, los políticos y sus delirios de grandeza, y nos da las gracias. Eso es lo que se ha intentado contar con este reportaje. Lo dicho, las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercer tramo de La Rosa de los Vientos. Tendremos curiosidades, gabinete de curiosidades. Os presentamos, os lo presenta Silvia Casasola, el doctor Livingstone. Tendremos también uno de nuestros microrelatos. Va a estar con nosotros Mariano Betés, un doctor fascinante que ha investigado, que investiga los encuentros cercanos con la muerte, las ECM. Y posiblemente en España haya muy pocos que lo hayan hecho con tal profundidad, con tal honestidad científica. De verdad que va a ser una conversación más que interesante que recuperamos de las que hemos mantenido a lo largo de esta temporada. Antes de todo ello, tiempo para reposar las noticias del mundo de lo tecnológico en este buscador especial. Jorge, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo. Con muchas noticias, como la creación de esta aplicación, por supuesto, para móvil, relacionado con la violencia machista. Sí, así es. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha creado la primera aplicación para móviles smartphone contra la violencia machista. Libres, que así se llama la aplicación, está encaminada a combatir esta lacra social, empezando por las mujeres que la sufren, la han sufrido o creen que la están sufriendo, así como por el entorno que la rodea o aquellos que han sido testigos de alguna agresión. Uno de los objetivos de esta aplicación es detectar la detención temprana de estas agresiones al permitir detectar los primeros signos de violencia. Otros objetivos que persigue el Ministerio son informar sobre los recursos de auxilio que existen para la mujer víctima, aconsejar medidas de autoprotección para la mujer y los hijos dentro y fuera de la vivienda familiar, así como reforzar la autoestima de las mujeres para romper el silencio cómplice y salir del círculo de violencia. Otra de las singularidades de esta aplicación gratuita es que está diseñada para permanecer oculta a primera vista, es decir, para que terceras personas y el propio maltratador no la descubran. Además, incluye una serie de vídeos y testimonios que se hacen eco de las historias del documental Mujeres Supervivientes y del trabajo de la Dirección General de Policía. La ministra Ana Mato ha puesto especial atención en los menores y adolescentes, a los que considera uno de los destinatarios principales de la aplicación, ya que, de acuerdo con los últimos estudios, más de una quinta parte de los adolescentes justifica en cierta manera la violencia de género y el sexismo. Además, la titular de Sanidad considera que los adolescentes a veces no son conscientes de que están siendo víctimas, de modo que la aplicación puede ser de gran utilidad para estas adolescentes que, bueno, no saben muy bien que están siendo víctimas de violencia machista. Bueno, pues esta aplicación celebramos su creación y, bueno, vamos, seguimos aquí todo este tipo de noticias. Él casualmente tiene mucho que ver con la entrevista que hemos mantenido con la representante en España, la líder del grupo FEMIN en España. El gobierno crea la primera aplicación móvil para combatir la violencia machista. Tiene que ver también con el mundo de los teléfonos móviles. Lo que nos vas a contar a continuación es necesario que exista ya, porque si no, esto se bloquea, el 4G. Exacto. Y es que Neil Kroes, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Agenda Cultural, ha criticado con dureza la forma con la que se están efectuando los despliegues de la red 4G en Europa, ya que se están llevando con retrasos y con una cobertura muy limitada. De hecho, tan solo el 5% de las conexiones 4G del mundo están en Europa, que es un dato bastante llamativo, y solo tres países europeos, Alemania, Estonia y Suecia, tienen un despliegue 4G avanzado. La vicepresidenta ha criticado el precio al que los países han concedido el espectro a las operadoras, 4 veces superior de media al que se cobra en Estados Unidos. El resultado es que hay operadoras que, tras adquirir el espectro, no tienen fondos suficientes para construir la red con la velocidad necesaria. Kroes ha asegurado que cuando un país exprime en exceso a las compañías en las subastas de espectro, lo que se hace es herir a la propia economía. Además, la vicepresidenta de la Comisión ha puesto la nota significativa al afirmar que la Unión Europea está al borde del colapso en la red, ya que se prevé que el tráfico mundial crezca un 66% este año. Y ante el aumento de teléfonos móviles, puede que esto se derrumbe, es lo que ha avisado. Bueno, pues es necesario, porque si no, la red se quiebra y la red se empezará a tener grietas. Tú imagínate que nos quedamos sin móvil. ¿Nos da algo? Algunos. Sí, algunos os da un telele, desde luego. Desde luego, cuando vi que vivíamos sin tanto teléfono móvil y nos localizaban exactamente igual y estábamos en contacto con absolutamente todos, y seguramente la información la manejábamos mucho mejor, pero bueno. ¿Pero te imaginas utilizar cabinas otra vez? Yo no lo pienso. Pues ¿por qué no? El mundo actual, el tan tecnificado, lo tenemos en una cuarta parte del planeta, como mucho. El resto no lo tienen y no lo necesitan y no lo echan de menos. Y viven con sus problemas. Tienen otras preocupaciones. Exacto. Pero sin embargo, lo que es la vida diaria, la vida cotidiana que hacen, la hacen exactamente igual. Creo que este mundo nos está exigiendo demasiado y hemos permitido que nos exija demasiado. Pero bueno, no lo sé. A Google le exigen cosas, le exigen cambios, si quiere evitar una multa. Sí, es así. Así es, no dejamos la Comisión Europea, ya que esta ha exigido a la compañía norteamericana cambios en la forma de operar de su buscador para corregir el abuso de posición dominante que se produce en estos momentos y evitar la sanción por violar las normativas europeas que la Comisión ha querido imponer a la compañía desde hace unos meses. El comisario de competencia, el español Joaquín Almunia, ha indicado que espera que la compañía, bueno, pues presente algunas propuestas concretas en el plazo de unas semanas para ver cómo soluciona estas áreas específicas en las que hay problemas. Te digo algunas áreas. Google, según ha explicado Almunia, da prioridad al presentar los resultados de las peticiones de los internautas a sus propios servicios de motores de búsqueda sobre restaurantes y hoteles, por ejemplo, en detrimento de sus competidores. Vamos, competencia desleal donde las haya. La compañía norteamericana también copia material original de las páginas de internet de sus competidores, como por ejemplo las opiniones de los usuarios de los hoteles o de los restaurantes, y los utiliza en su propia web sin permiso previo, aprovechando los beneficios que eso representa y sin sufragar los costes. La Comisión Europea también reprocha a Google que impone cláusulas de exclusividad en los acuerdos de publicidad a sus asociados, así como que establece restricciones en la portabilidad de la publicidad y contratos restrictivos a las empresas desarrolladoras de programas. Almunia ha anunciado además que la Comisión Europea continúa la investigación sobre otras quejas presentadas por Google por abuso de posición dominante que afectan al programa Android para teléfonos móviles y a la manera en que son tratadas las agencias de viajes en el buscador de la compañía norteamericana. Hay que recordar que el ejecutivo comunitario inició sus investigaciones sobre Google en noviembre de 2010 a partir de tres primeras denuncias presentadas contra la compañía, y el tema, bueno, pues parece que va para largo, aunque en Estados Unidos ha sido cerrado, pues la comisión podría llegar a sancionar a Google, ojo al dato, con hasta 4.000 millones de euros, y eso significa el 10% de sus ingresos anuales. Bueno, pues todas esas reclamaciones no las imaginábamos, ¿verdad? Si ciertas cosas que se dicen las estábamos viendo, pero no reparábamos en ella. Y Almunia pues ha enumerado aquellas cosas en las que se están saltando la ley. Se le ha entendido bastante mejor que cuando ha justificado los recortes y los astilleros. Exacto, se le ha entendido bastante mejor a Almunia y comprendemos un poquito más esta petición hacia Google que la petición hacia la industria naval española. Y además es curioso que en Estados Unidos la el Parlamento también, el Congreso, inició una investigación y la ha parado. Y en cambio aquí en Europa se está siguiendo. O sea que muchas veces se critica a las instituciones europeas y vemos como sí que están haciendo su trabajo. La ortografía es maravillosa. Quien escribe sin faltas ortográficas es más interesante, más atractivo, más guapo, más todo. Hay que intentar evitarlas. Nadie puede evitarlas 100%. A veces se escribe rápido, pasan cosas, las teclas se van. Bien, todos entendemos. Pueden pasar esas todos cosas. Todos tenemos errores. Pero el problema es cuando no son errores, y es cuando son cosas que se asimilan por lo que sea, y se escribe tal palabra que es con B, se escribe con V, como lo más normal del mundo, y lo peor de todo es que le importa un pepino a quien lo hace así, porque considera que bueno, que lo hace porque le da la gana. Hay muchos errores ortográficos en los tiempos en los que estamos, cada vez más por culpa de las tecnologías digitales, por culpa de Internet, se escribe muy rápido y se pierde el interés por la ortografía. Hay muchos muy buenos y además muy divertidos perfiles en Twitter relacionados con el mundo de la ortografía. Yo recomiendo seguirlos a todos porque se lo van a pasar bien y además van a aprender. Y aprenderá quien utilice este bolígrafo, que cada vez se utilizan menos los bolígrafos porque cada vez se escribe menos a mano, pero este bolígrafo que nos vas a presentar ayudará a evitar algunas faltas de ortografía. Así es, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que un día, cuando su hijo estaba escribiendo un texto, Mondi Wolski vio que en las dos primeras palabras había cometido varios errores ortográficos. Fue entonces cuando se dijo, debería existir un bolígrafo que te avisara al instante de si has cometido algún error. Dicho y hecho, ella y su marido, Paul Wolski, se pusieron manos a la obra y crearon Lempstift. A través de pequeños sensores, este bolígrafo llamado Lempsty detecta si se está cometiendo un error y emite una leve vibración para advertir de que algo está mal escrito. No obstante, no solo avisa de errores ortográficos vibrando una sola vez, sino que también indica cuando se comete un fallo gramatical vibrando dos veces e incluso hace una llamada de atención cuando la caligrafía resulta ilegible. El bolígrafo está programado para reconocer los movimientos asociados a cada letra, por lo que si alguna de ellas se ha escrito de una manera que no está registrada, pues entonces el bolígrafo vibra. Este bolígrafo pretende servir de ayuda a los niños, indicándoles que hay algo que está mal escrito, pero sin darles la respuesta. Por otro lado, también está enfocado a aquellos adultos que, bueno, que por las prisas, por las vicisitudes de la vida, pues tienen algún error al escribir sus textos. El bolígrafo, hay que decir que ya está inventado, pero ahora sus creadores han puesto en marcha una campaña de donaciones para poder desarrollar y comercializar la idea. En cierto modo, esto, como dices, ya está inventado, ahora aparece este bolígrafo, pero no deja de ser algo similar a la función que cumplen los correctores ortográficos de programas como el Word o el OpenOffice. Es decir, es una especie de corrector ortográfico, que en este caso está en el bolígrafo, pero a veces están dándole a una tecla en el ordenador y nos corrige algunas faltas, pero como las corrige bastante mal en ocasiones. Por lo tanto, no hay más remedio para evitar las faltas de ortografía que saberlas, que conocerlas, que estudiarlas. Que nos ayudan los elementos tecnológicos, perfecto, pero sobre todo hay que conocerlas y tenerlas incorporadas en nuestra sapiencia. No es tan difícil, ortografía se aprende muy muy fácil, ¿eh? Si no, tener un diccionario de la RAE cerca, pues, que claro, nunca viene mal. Por supuesto que no viene mal, nunca, para saber cómo tenemos que escribir determinadas cosas y no equivocarnos, y sobre todo saber aquello que decimos que muchas ocasiones no se sabe. Gracias, Borja. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Aquel hombre le dio un infarto en el autobús. Rápidamente fue conducido al hospital. Llegó a urgencias en una situación de muerte clínica. Aún así, el equipo de doctores intentó reanimarlo utilizando todas las técnicas posibles. Tras muchos intentos, se obró el milagro. El hombre sobrevivía. Horas después, ya en su habitación, habló con una de las enfermeras que la atendió. Le pidió una prótesis que llevaba cuando entró al quirófano. El paciente le dijo dónde estaba, dónde la había guardado, dónde la podía encontrar. Pero era imposible que lo supiera. Horas después, se lo contó al cardiólogo que le atendió, al doctor Pim Van Lommel. Y aquel hombre le explicó que cuando se encontraba en el quirófano, sintió que salió de su cuerpo y que desde ahí podía verlo todo. Y pudo ver, por supuesto, lo que hizo la enfermera y dónde guardó aquello. El médico se sintió impresionado, investigó decenas de casos similares, lo hizo con total garantía científica. Años después, publicó en la revista The Lancet, en la revista científica médica The Lancet, el resultado de sus trabajos y su conclusión. Algo que se puede denominar conciencia sobrevive a la muerte. Hay millones de casos similares. Uno de los que hemos conocido personalmente es el de Enrique Climent. Una inmensa descarga eléctrica le provocó un paro cardíaco y él mismo me contaba así lo que sintió. Mi espíritu, mi energía o mi yo hubiese salido y me estaba viendo allí en una postura que podría dibujar perfectamente. Plegado, agarrado a la carrocería del camión y con los pies doblados para atrás tocando el suelo. Y pasan pues todos los acontecimientos de tu vida como una película. O sea, como escenas. Como escenas, exactamente. Por delante tuya la vas viendo. Toda la vida que recuerdas la va pasando por delante tuyo. Pero aún quedaba algo asombroso, más aún sus sensaciones. Dicen que ver es creer, pero que solo sentir es saber, y así nos lo decía. Entra un estado de felicidad, vas hacia la luz. Por lo tanto, tú no decidís a una humanidad. No, simplemente es lo que he dicho, o sea que es una especie de trance del yo personal con el mundo. Desconectas del mundo, el yo es, digamos ya, independiente y va tú solo, vas hacia la luz. Por lo tanto, tú no decidiste, como se produce en otras experiencias, tú no decidiste retornar a la vida durante ese tránsito. ¿Te hubieras quedado ahí? Yo no hubiese quedado ahí, claro. Y decía que lo peor que le había pasado en la vida era eso, haber vuelto a la vida, porque la experiencia que había sentido durante ese trance, durante esa casi muerte, fue verdaderamente extraordinaria. Tenemos esta noche con nosotros a Mariano Betés. Es un auténtico renacentista. Vale la pena recordar algunas cosas de su currículum. Es doctor en medicina, doctor en farmacia, licenciado en psicología, en filosofía y letras, en biología, en geografía e historia, en historia del arte, catedrático de farmacología y profesor de filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares. Y si decimos todo esto, es que para hablar de este asunto, un currículum tan extraordinario, desde luego que avala sus trabajos y sus investigaciones. Mariano Betés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mariano, desde tu amplísima formación académica, desde tu amplísima experiencia y después de todos los casos que has conocido, ¿has llegado a la misma conclusión que citábamos al comienzo de este tema, que algo sobrevive, llamémosle como le queramos llamar, que algo sobrevive a la muerte? Bueno, yo lo primero que quiero es agradeceros el interés que habéis tomado en que yo participe esta noche en vuestro programa. Y nosotros el interés, porque sé que estás con muchos otros trabajos, sí, sí, con un congreso científico, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Sí, acabo de salir ahora de un evento académico y bueno, pues acabo de llegar a casa y yo encantado de participar en este tema, que es un tema muy interesante. Yo quisiera decir ante todo que actualmente soy profesor de farmacología, no de filosofía. Vamos, que he sido profesor de filosofía durante años, pero ahora me dedico fundamentalmente al estudio y a la explicación a los alumnos de los diferentes medicamentos, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, tengo una afición, como bien sabéis, que es el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Y en concreto, pues sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en relación con que el cerebro es un simplemente poseedor temporal de nuestra conciencia. Es como un lugar donde se asienta nuestra conciencia temporalmente, y que esa conciencia, una vez que el cerebro muere, en el sentido de que se deshace, esa conciencia puede seguir viviendo de otra forma. Tú has formado varios grupos de apoyo, personas que se reúnen para hablar precisamente sobre lo que vivieron. No se hacen preguntas sobre su experiencia porque la conocen, la saben. Antes decíamos, ¿no?, que sentir ese saber. Pero como personas que hemos escuchado, hay muchas testimonios como el suyo, hay innumerables. Y la pregunta y la cuestión que te queremos formular es la que seguramente muchos de ellos se hacen. ¿Cuál es la razón por la cual no atravesaron esa última frontera? Eso es. Esa es la pregunta clave que les hace cambiar su vida. Es decir, se trata de estas personas que han tenido una parada cardíaca, incluso el electroencefalograma se queda plano durante un tiempo, se supone que estamos en un estado de muerte cerebral. Sin embargo, no es irreversible, porque esas personas siguen teniendo su conciencia fuera del ámbito corporal. Y lo sorprendente es que vuelven y recuerdan algo, alguna experiencia que han tenido que vivir fuera del cuerpo, porque si no, no se entiende, como lo que habéis comentado de la prótesis, de etcétera, etcétera. Entonces, la idea fundamental está en que ellos han recorrido un camino, y además esto es algo que se repite constantemente, recorren un camino y en un momento determinado se ven como empujados hacia atrás. Y esa es, de toda la experiencia maravillosa, de la experiencia cercana a la muerte, la parte más desagradable. Es decir, cómo son rechazados hacia la luz y vuelven otra vez a su cuerpo. Es como si faltara un interruptor por encenderse en su vida, y que después de esa experiencia cercana a la muerte, ese interruptor se enciende, porque tras el retorno son evidentemente la misma persona, pero una persona con diferencias a cómo era anteriormente. Eso es. Es la misma persona, pero al mismo tiempo es una persona diferente, porque esa persona viene con una información que antes no tenía, y esa información que antes no tenía no la ha podido recibir de su propio cuerpo, sino que lo ha recibido de un lugar externo al cuerpo. Eso es lo verdaderamente sorprendente, y es lo que a nosotros como científicos nos tiene pues en parte obsesionados, ¿no? ¿Cómo es posible que haya vida fuera del cerebro? Y lo sorprendente también es que ya hay muchos científicos que ya están empezando a trabajar sobre diferentes teorías, en las cuales, como Pim van Lommel, por ejemplo, que se ha comentado anteriormente, cómo considera el cerebro como un simple receptor, como si fuera una radio, ¿no?, que recibe una información. Pero esa información no la tiene la radio, sino la tiene fuera, está fuera de su cerebro. La verdad es que, Mariano, la exploración del cerebro creemos que es un reto para este siglo XXI, con la cantidad de proyectos que están en marcha. Pero yo te quería preguntar, con la dilatada trayectoria profesional que llevas y con las investigaciones que has realizado, ¿te has dado con también casos de gente que en esa experiencia cercana a la muerte ha tenido una experiencia negativa, que lo ha pasado mal, no esa sensación placentera? Mira, yo te puedo decir que existen esas experiencias. Se valoran alrededor del 8 o 10% de los casos, pero yo personalmente no he visto ninguna. Y bueno, y por lo tanto no te puedo hablar de primera mano. Sí te puedo decir que tengo compañeros que sí que han estudiado esas experiencias y son bastante desagradables. Ahora, lo que puedo decirte es que la gran mayoría de personas, la experiencia que tienen, la única parte negativa es ese impedimento a dejar el cuerpo y irse un poco más allá, ¿no? Ese límite es el que ya nosotros no podemos conocer, pero que intuimos que tiene que ser algo absolutamente excepcional, absolutamente. Y eso que las personas que han logrado llegar a la frontera y vuelven, es tan absolutamente excepcional que en todos los casos, en el 100% de los casos, dejan de tener miedo a la muerte, lo cual es un hallazgo absolutamente novedoso, ¿no? Y que les cambia la vida radicalmente. ¿Y se puede llegar a provocar esa situación, ahora que comentabas que eres profesor de farmacología, con fármacos? Bueno, se pueden llegar a producir situaciones similares. Ahora, en general, esas situaciones son bastante desagradables, ¿eh? Es decir, y que se pierde el nivel de conciencia. Y durante la experiencia cercana a la muerte, la persona tiene la percepción de estar totalmente lúcida, ¿eh? De tal forma que hay una serie de elementos diferenciales entre una situación provocada por drogas a una situación, digamos, más natural, producida por una parada cardíaca o parada respiratoria, e incluso con la parada cerebral. Antes mencionado, es diferente, sí. Mariano, digo que antes mencionábamos la revista de Lancet, otras publicaciones científicas de primer nivel que aparecen continuamente referenciadas cuando hacemos alusión a nuevos hallazgos, investigaciones científicas y médicas, en este caso como Nature o como Science, han publicado otros estudios similares. ¿Es posiblemente el único de estos asuntos que están en la frontera que ha tenido respaldo verdaderamente amplio académicamente hablando? Todavía existen escépticos, hacen alusión a las alucinaciones que puede vivir el cerebro en un momento determinado, cómo puede ser eso, a determinadas drogas que pueden generar visiones. ¿Qué le dirías a los escépticos en esta materia después de tu experiencia y después de conocer tantísimos y tantísimos casos? Bueno, yo primero agradecerles que sean escépticos, porque yo también soy escéptico en el sentido de que yo no me creo nada, en el sentido también que yo no concluyo nada. O no intento concluir nada. Por lo tanto, bienvenidos al escepticismo, ¿no? Pero es verdad que hay diferencias entre lo que nosotros podemos provocar en el laboratorio de lo que se produce en el cerebro de estas personas en esta situación cercana a la muerte. Yo recomendaría, vosotros habláis de revistas científicas, todas escritas en inglés, etcétera. Yo recomendaría un libro precisamente de Pim van Lommel que se llama Consciencia más allá de la vida. Consciencia más allá de la vida. Está escrito por este magnífico investigador, donde aparecen todas estas ideas muy bien desarrolladas y está traducido al castellano pues en el año 2012, es decir, es un libro muy reciente. Ahí es donde yo creo que las personas interesadas pueden explorar y con un lenguaje muy muy claro aparecen todas esas ideas descritas desde el punto de vista científico. Por lo tanto, a las personas que son escépticas, maravillosamente, yo les diría seguir siendo escépticos, porque gracias a vuestro escepticismo, yo también lo soy, podemos prosperar en el ámbito de la ciencia. Y gracias a los trabajos de Mariano Betenzen, de nuestro invitado, lo estamos consiguiendo, un asunto tan verdaderamente fascinante. Insisto, y lo repito, doctor en medicina, doctor en farmacia, licenciado en psicología, licenciado en filosofía y letras en biología. Bueno, un currículum extraordinario. Sí. Que de verdad, que a veces seguramente se suben los colores cuando se cita. Pero creo que es necesario para comprender la trascendencia de estas investigaciones, ¿no? Sí, bueno, mira, yo soy una persona, todas estas cosas que dices es porque ya soy mayor, vamos, ya tengo 61 años, entonces claro, se hace muchas cosas en la vida, ¿no? Muchas tonterías y a lo mejor a veces uno se pone a estudiar carreras y le van saliendo una detrás de otra. Pero eso no tiene importancia, la importancia que tiene es que yo tengo que agradecer extraordinariamente a las personas que gracias a ellas yo he podido trabajar un poco en este campo. Para mí lo más importante de todo es precisamente la pérdida del miedo a la muerte y el hecho de que les cambia radicalmente la vida, porque empiezan a buscar un poco el por qué estoy aquí. Es como si volviesen de nuevo a vivir una segunda vida, una segunda oportunidad. Entonces ahí es donde yo he intervenido en algunos casos. Es decir, mi investigación actualmente se centra fundamentalmente en ayudar a estas personas a encontrar el sentido de esa vida que no encuentran, puesto que ellos ya son como personas diferentes en un mismo cuerpo. Mariano Betes, te agradecemos muchísimo tu presencia esta madrugada aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, con mucho trabajo con congresos científicos, pero has sacado estos minutos en la madrugada a estas horas para compartir tus conocimientos con nuestros oyentes, y te lo agradecemos infinito. Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, y sobre todo en este tema tan, tan interesante, que probablemente muchas personas que están ahí oyéndonos han tenido esta experiencia, pero yo les animo a todas ellas a que contacten con nosotros, porque estaríamos encantadísimos de atenderles con todo el amor del mundo, puesto que es un mensaje maravilloso que ellos tienen y que deben de exponerlo a los demás para beneficiarnos y congratularnos de esa experiencia maravillosa que han vivido. Pues si lo hacen, nosotros te pasamos inmediatamente los datos. Muchísimas gracias, Mariano. Bien. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Una de las voces y de los investigadores que tenemos con nosotros es María Isabel Erraso, es directora de la Unidad de Dolor del Hospital San Francisco de Asís, en Madrid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. María Isabel, en tu caso, la investigación por esta, de esta temática, la investigación respecto a este tipo de casos, viene también, como en tantos otros, por una experiencia personal, lo que ocurre que en tu caso la examinas desde el perfil de un médico, que es distinto, por supuesto. Desde luego, yo tuve una experiencia personal, una experiencia de muerte hace 20 años, que en un principio no la percibí como tal, porque yo no entendía absolutamente nada de estas cosas, y tardé 10 años investigándola de una forma científica, y ahora ya, por supuesto, la entiendo y entiendo a todas las personas que lo han tenido, pero me costó muchísimo asumir que existía todo esto. Y encontraste muchos casos similares en el hospital, atendiendo a otros enfermos y a otros pacientes en el hospital. Muchos. Casualmente, yo soy anestesista, dirijo una unidad del dolor, y en aquella época yo estaba con terminales. Entonces, una de las cosas que hice fue cambiar un poco la relación con mis pacientes terminales. Sí les acompañaba en el tránsito, porque realmente el tránsito, que a raíz de todo esto escribí un libro, Viajeros en Tránsito, que lleva ya 8 ediciones, 23.000 libros vendidos. El tránsito se hace mientras estamos vivos. Pasamos al otro lado mientras este ordenador todavía funciona. Entonces sí que pasé el tránsito con muchísimos pacientes, y otros que, como este que acaba de hablar, a lo largo de consultas de crónico benigno, no dolor terminal, me han podido comentar muchos pacientes que en estados graves, estados de parada cardíaca o estados de sufrir un infarto, ellos estaban desde el techo viendo todo lo que estaba pasando. Claro, como no conocían nada de esto, el comentario del paciente era: la verdad es que yo estaba horrorizado porque estaba arriba, no me veían, y yo decía, no me voy a morir de lo que me ha pasado, me voy a morir de que me voy a caer de bruces y me voy a matar. Físicamente, la gente pues que no ha tenido una experiencia cercana a la muerte, lo que les llega de información es que cuando una persona está clínicamente muerta, dicen que la actividad cerebral se para. Entonces, como médico, ¿cómo puedes explicar tú que la persona, si esa actividad se ha parado, tenga ese recuerdo, tenga esa memoria? Sí, se puede explicar perfectamente como médico, científicamente, porque en realidad lo que es arriba es abajo. Cualquier situación que ocurra de una forma sutil, en un plano sutil e inconsistente, ocurre también en el plano biológico material que tenemos. Por ejemplo, una mentira no se ve. Sin embargo, si te ponen un polígrafo y te registran la respiración, las pulsaciones, entonces hay un elemento biológico que dice que está existiendo esta situación. Una experiencia de muerte no se ve, pero hay una isquemia en el área temporal del cerebro. Entonces, aquí tengo yo hecho un pequeño esquema para que entendáis. El pensamiento, como has comentado tú antes, el pensamiento pertenece a nuestra parte sutil. El cerebro pertenece a nuestro vehículo, al cuerpo, pero el pensamiento no. El pensamiento está fuera del cerebro. Es una unión eléctrica de los dos. Entonces, una persona puede tener el electroencefalograma plano, su vehículo está absolutamente desconectado, sin embargo, su parte espiritual, sus sentimientos, su alma y su pensamiento pueden seguir funcionando. Vamos, están funcionando. Muchos doctores como tú, que se han enfrentado a casos de estas características, comenzaron a examinarlos primero desde esa perspectiva absolutamente racionalista, absolutamente científica, y llegaron a la conclusión, hemos mencionado al doctor Pim Malomel en la presentación como uno de los ejemplos de los muchos científicos y médicos que han publicado en revistas científicas sus trabajos. Pero todos vosotros dais un salto más allá y os interesa infinitamente, por eso hemos titulado un poquito lo que estáis haciendo vosotros en nuestro país como los Raymond Moody españoles, pero también podríamos decir que sois los o las Elizabeth Kubler-Ross españoles. Sí. Tú has mencionado ahora mismo un poco la transformación que existen las personas que viven esta experiencia, cómo se enfrentan después a lo que antes o después llegará a ocurrir, pero cómo se enfrentan al resto de su vida. La transformación es absoluta, es como si tras esa muerte naciera otra nueva persona. Efectivamente, decirte que me han llamado muchísimas veces la Kubler-Ross española, porque me dedico a todo esto, y yo pues para mí un orgullo dentro de lo que signifique. Vamos a ver, quiero decir, a ver si puedo llegar a hacerme entender, que una experiencia de muerte necesariamente e imprescindiblemente no tiene que tener un electroencefalograma plano. Simplemente había una película que se llamaba El Club de la Lucha. Simplemente con que te metan el cañón de una pistola en la boca y te digan que te van a disparar y que es el último minuto de tu vida, tienes una experiencia de muerte. Hay un antes y un después. Entonces, cualquier persona que haya sufrido una experiencia de muerte, en ese momento ya te has entregado. Te has entregado. Has dejado de tener ya aspiraciones materiales. Y entonces lo único que quieres es descansar y entregarte. María Isabel Errazo, directora de la Unidad de Dolor del Hospital San Francisco de Asís en Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos tu conocimiento médico por un lado y por supuesto también el humano con este tipo de experiencias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los microrrelatos que durante toda la temporada nos han acompañado, los que habéis podido votar además a través de la página web, en donde tenéis todos los programas, todas las secciones, absolutamente todo, www.ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Y hay tantas secciones como programas en esta cadena de emisoras. Podéis pasar un rato extraordinario de conocimientos y de información visitando la página web de Onda Cero. Visitando la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, teníais una encuesta con las diferentes opciones que podíais votar para elegir al relato más que más os había llegado a lo largo de cada mes. En efecto, desde que tuvimos el pequeño cambio de horario, pues se unió la votación entre los relatos emitidos abril-mayo, y esa era la votación que estaba puesta en la página web, en el apartado de La Rosa de los Vientos. Pero claro, resulta que Nico nos hacía una pregunta y yo también me había dado cuenta esta semana que teníamos una incidencia, y es que no aparecían esos relatos. Salía la pregunta, pero no aparecían los relatos. Entonces al habla nos hemos puesto con nuestros compañeros de la web y había habido unos pequeños problemas que los han solucionado y ya están puestos todos los relatos, y prácticamente este fin de semana ya acaba la votación. O sea, hoy es el último día para la votación y de momento va en primer lugar nuestro amigo Nico García con un rabino en Brooklyn. Así que, si no hay en estos pocos minutos que acaba el programa alguna cosa extraña, será el ganador. ¿Y qué va a pasar? Pues que se pondrá una nueva votación con todos los relatos emitidos durante el mes de junio y el mes de julio. Y hoy, el que vamos a escuchar, que nos vas a decir, va a ser el último de la temporada oficial. Que se titula El paciente número 8. El autor nos lo envió desde Baracaldo, en Vizcaya, es Alfredo Gómez. La narración corre a cargo de Nacho Arias y Remedios Márquez, la realización de Pepe Menchero. Las paredes se me echan encima. ¿Cuánto tiempo llevo encerrado? Ya he perdido la cuenta, aunque eso es lo de menos. No quieren que revele la verdad de la devastadora epidemia que está asolando nuestro mundo. La que afecta sin distinción a hombres, mujeres y niños. Paso largo tiempo con los ojos cerrados, tratando de rememorar los tiempos anteriores a la plaga. Yo era lo que se consideraba una persona normal. Acudía puntualmente a mi puesto de trabajo, tenía una mujer, un hijo, un coche, una vivienda. Inesperadamente, los síntomas irrumpieron en la vida de mi familia. Un día, entré en casa y saludé a mi mujer y a mi hijo. No recibí respuesta. Era el comienzo. Pensé que se trataría de algo pasajero, pero los días pasaron y la incomunicación se hizo permanente. No solo la gente de mi círculo cercano era presa de los síntomas. Cuando viajaba en metro a mi oficina en la hora punta, los viajeros del vagón se quedaban completamente callados. Juro que lo he intentado. He acudido a los médicos y a las autoridades repetidas veces, informándoles sobre los efectos de esta epidemia, pero no le dan la más mínima importancia. Por fin, logré localizar uno de los focos, donde la gente entraba en un estado normal, para a continuación salir infectados. Familias enteras, con sus hijos pequeños, acababan víctimas de la enfermedad al pasar por allí. Entonces, me decidí a actuar. Llené una botella de cristal con un líquido inflamable y la tapé con un paño de tela al que prendí fuego. La lancé dentro del foco con todas mis fuerzas. Se puede decir que tuve bastante éxito, ya que logré quemar numerosos vectores de transmisión de la enfermedad. Las autoridades decidieron que yo era una amenaza para la sociedad y que debía ser internado en una institución para enfermos mentales. Grito que nadie va a hacerme callar, que lo sé todo, que si ellos no hacen nada, serán responsables del contagio de millones de personas. Entonces se abre la puerta. Se trata de uno de los enfermeros acompañado por un médico. El enfermero es un mastodonte corpulento que me inmoviliza mientras el médico prepara una inyección que me clava en un brazo. Una gran calma me invade al instante. El médico repasa el expediente del hombre encerrado en la celda, identificado en el registro como el paciente número 8. Dicho paciente había sido internado en el sanatorio por atacar una tienda de teléfonos móviles con un cóctel molotov. Era un caso de trastorno mental. Según aquel paciente, los dispositivos electrónicos con acceso a Internet eran transmisores de una enfermedad que provocaba que la gente dejara de comunicarse verbalmente. Estaba convencido de que debía hacer algo para atajar a la epidemia. Antes de salir del recinto de seguridad, el médico recordó que el enfermero, que estaba cerrando la puerta de la celda, debía revisar el botiquín de primeros auxilios. Pulsó unos botones en la pantalla de su minúsculo teléfono móvil y escribió un mensaje que envió al cuidador, recordándole que debía efectuar aquella tarea. Tal vez hubiera sido más fácil dar la vuelta y andar los 4 metros que le separaban para decírselo de viva voz. Pero en aquella época se estaba empezando a considerar de mala educación hablar a la gente a la cara, o por lo menos a la gente cuerda. Thank you. Estamos llegando al final de esta temporada, final de la temporada que ha sido fantástica gracias a vosotros, la temporada 2012-2013 que vamos a cerrar recuperando este gabinete de curiosidades. Silvia Casasola os presenta al doctor Livingstone, supongo. Gabinete de curiosidades. Uno de los exploradores pioneros fue David Livingstone, médico misionero, que decidió marchar al continente africano para conocer y ayudar a los nativos. En su periplo por diferentes lugares de África, descubrió para los occidentales un mundo hasta entonces desconocido. Livingstone se convirtió en topógrafo, geógrafo, cronista, y gran parte de sus aventuras las escribió en un diario de viaje. Pero, ¿qué pasó durante una de sus expediciones para que se popularizase la frase «El doctor Livingstone, supongo»? ¿Una de las famosas frases de la historia? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. Escocés de nacimiento, sintió la llamada de la fe y se ordenó sacerdote protestante en 1840, año en el que viajó a la colonia del Cabo para iniciar su camino de misionero. Y allí estuvo casi 9 años. Sin embargo, Livingstone quería ampliar sus conocimientos del pueblo africano y emprendió un viaje al corazón del continente en compañía de William Compton Oswell, experimentado cazador y explorador. Lo que no se podían imaginar eran los maravillosos paisajes y multitud de etnias que se iban a encontrar. Ambos se internaron en el desierto de Kalahari, descubrieron el lago Ngami y en 1851 hallaron el río más grande del África Oriental, el Zambeze. Decidieron recorrer el río Zambeze para valorar las oportunidades que ofrecía en actividades comerciales y asentamientos de más misiones. Y el 16 de noviembre de 1855 se toparon con lo que los nativos llamaban humo que truena. Se trataba nada más y nada menos que de las cataratas a las que Livingstone bautizó como las Cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria de Inglaterra. El agua del río Zambeze precipita desde una altura de 100 metros, creando ese paisaje natural tan espectacular. Pero claro, los exploradores, con falta de presupuesto para proseguir viaje, decidieron que era el momento de regresar a Inglaterra. La reina Victoria le recibió como un héroe popular, dio conferencias Livingstone y contó sus aventuras expedicionarias. Y una vez suscitado el interés por el continente, le financiaron su próxima expedición, volver al río Zambeze. La nueva exploración resultó un fracaso. Comenzaron a enfermar. En el viaje murieron 3 de sus compañeros en enfrentamientos con grupos tribales. Su hermano Charles y, lo que es peor, su esposa Mary, que habían decidido acompañarle para emprender una nueva vida en el continente africano, fallecieron también. Para colmo, su esperanza de abrir nuevas rutas comerciales se frustraron al comprobar que el gran río tenía varios tramos que hacía imposible su navegación. Sin dinero, y lo peor, sin los resultados prometidos, volvió a Inglaterra en 1864 tras 5 años de penalidades. El antiguo héroe había quedado como un visionario que había vendido humo a sus compatriotas. No obstante, la Royal Geographical Society todavía le dio crédito y fue designado en 1865 para que localizara el nacimiento del río Nilo. John Henning Speke, oficial del ejército británico y explorador, ya había localizado en 1860 el nacimiento del río Nilo, ubicándolo en el lago Victoria. No obstante, hubo mucha polémica, pues su antiguo compañero de batalla, Richard Francis, polemizó con él, afirmando que era imposible, que el nacimiento del Nilo tenía lugar en el lago Tanganyika. Como Speed murió en un accidente de caza por un disparo de su propio rifle justo el mismo día donde iba a rebatir a Barton su teoría, la duda sobre el origen del Nilo seguía latente. David Livingstone emprendió su nueva misión iniciando su viaje en la isla de Zanzíbar. En esta expedición tuvo mejor suerte y descubrió los lagos de Moero y Banguelu. En 1869 llegó al Congo Superior, donde halló el río Lualaba, que identificó erróneamente con el Nilo, cuando en realidad corresponde con el nacimiento del río Congo. Pero Livingstone, creyendo haber resuelto su objetivo, se dirigió hacia el lago Tanganica cuando se le perdió la pista. Y en esa tesitura, los británicos, en especial la Royal Geographical Society, pues comenzaron a preocuparse, temiendo lo peor, y diciendo que qué le habría pasado al explorador. Fue cuando un periodista llamado Henry Morton Stanley, que escribía para el New York Herald, fue enviado a África con la misión de encontrarle. En noviembre de 1871, Stanley llegaba con una comitiva a la aldea de Ujiji, situada en la orilla del lago Tanganica, donde al parecer podría estar el desaparecido explorador. En efecto, el fiebroso Livingstone, afectado de malaria, escuchó más ruido de lo habitual en la aldea y al asomarse vio a un blanco que encabezaba un grupo. Se levantó y se acercó a ver quién era. En ese mismo instante, el periodista Henry Morton Stanley pronunció la famosa frase: el doctor Livingstone, supongo. Por fin había encontrado al doctor, y por suerte, vivo. Spencer Tracy inmortalizó el momento encarnando el papel del periodista. Doctor Livingstone, I presume. Yes. Thank God, Doctor, I've been permitted to see you. I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr. Stanley. Mr. Stanley. Livingstone le dio a Stanley su diario de viaje para que contara en el periódico sus peripecias en África. Allí, además de sus descubrimientos, daba informes de la forma de vida de los nativos, de la zoología, de la botánica, y también criticaba los terribles abusos de negreros esclavistas. Stanley intentó convencerle para que regresara con él a Inglaterra, pero el doctor Livingstone se opuso. Además, el periodista, aparte de publicar la historia del gran explorador con ilustraciones hechas por él mismo, también demostró que Spike estaba en lo cierto cuando afirmó que el nacimiento del río Nilo estaba en el lago Victoria. El doctor Livingstone moría en mayo de 1873 en un pequeño poblado de Zambia a causa de la malaria, que se complicó con una hemorragia interna. Su cuerpo fue conservado en sal y trasladado por sus compañeros de expedición nativos, quienes lo llevaron 1.600 kilómetros hasta llegar a la costa para viajar a Londres, donde finalmente sus restos se depositaron en la abadía de Westminster, donde formaría parte del panteón de hombres ilustres de Inglaterra. En su epitafio se puede leer: el corazón de Livingstone permanece en África, su cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia continúa. Y es que, según cuentan, sus amigos africanos se permitieron la licencia de extraerle el corazón para enterrarlo en África. Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I've seen. Ya casi las 4 de la madrugada. Ya casi hacemos las maletas para irnos a casa a dormir. ¿Sí? ¿A dormir? Sí. No sé yo, ¿eh? Aquí cada uno va a ir donde pueda. Yo ahora un ratito hay que trabajar, evidentemente, y un rato ya, que las maletas es que las traigo encima. Bueno. Con lo cual, que nos vamos de vacaciones, ¿no? Pues va. Vais algunos. Va. Tú vas como la picar con los baúles incorporados. Yo siempre. Yo soy una cosa que acompaña las maletas. Bueno, Borja luego nos contará a ver cómo se va a ir. Pero él no se va a ir a ningún sitio. Yo no me voy a ningún sitio. Bueno. Entre trabajo y trabajo, ¿alguna escapadita se hará? Ninguna. Entre trabajo y trabajo lo que hay que hacer, Borja. ¿A tener aquí atado a la mesa de la redacción? Entre trabajo y trabajo lo que hay que hacer es trabajar. Vaya. Sobre todo si te gusta lo que haces. Eso sí, eso es cierto. Así que no te preocupes que él se queda, no se va. Bueno, yo voy a decir que tenemos a nuestros participantes de los concursos, tanto en el día de ayer que no nos dio tiempo como hoy, que estarán expectantes a ver quién han sido los ganadores. Pues hay que decir que el ganador de ayer fue Mon Margens, que ya nos puede decir en rosa.vientos@onda0.es su dirección. Y en Twitter el ganador de esta noche ha sido Miko Warmack, que bueno, tiene un nombre que no sé yo si lo estoy pronunciando bien. Así que los dos que nos envíen su dirección para poderles enviar un detalle del programa. Y entre los detalles del programa irá un libro de un oyente nuestra que nos ha enviado y ha tenido ese detallazo, que es una oyente veterana, que se llama Araceli Ramos, y se llama su libro Al compás de la abuela Cheli. Ojalá nosotros cuando seamos mayores llevemos también el ritmo como ella. Volvemos el próximo 7 de septiembre con la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, programa que nos deja porque el sábado que viene, ahí está, Martín Espósito, a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Buen verano.